Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Así empezamos. Buenas tardes, bienvenidos. Somos Los Anormales y disfrutamos de la cortina de Don Sargento García, que debe ser un grupo, aparte de ser el gordito lindo del Zorro. Claro. Y ¿en España se ve el Zorro? ¿Qué es una serie? ¿Cómo no se va a ver el Zorro en España? Son todos españoles. No, ¿no? Creo que no. Qué sí, más lejos el actor del Zorro era español. Todos ¿no? eran de españoles. De la película. No, de la serie. Película. Bueno, de la serie. Sí. Bandera, bueno, pero Bandera fue un insulto al Zorro. Sí. Y sí, no se reía, el Zorro se reía. Y Bandera no bueno, se reía. La cuestión que es español y que la película se llamaba El Zorro, está bien lo que dice la compañera. Es una serie sobre la colonia española en América, en México. Sí, México. Y bueno, como. Él es fiel al rey de España. Él es fiel al rey. Claro. ¿De verdad nunca viste el Zorro? No. Ah, le tenés que mostrar el Zorro. Todos los días a las 12 da el Zorro. Y todos los días a las 12 yo no estoy acá. No estoy viendo la tele. Y no tengo 13. Televisión. Oh. Bien, dice nuestro compañero. Yo tampoco tengo tele, pero no se controles. Ve en los canales, digamos. Daniel Zambrana. Y vamos a buscar ahora en YouTube. ¿En dónde? En YouTube. Showtube. ¿En mi tube? En YouTube, una para que vea el Zorro, porque si no tampoco sabe quién es el Sargento García. La que no sabe quiénes somos la gente porque no nos presentamos. Ah, sí, perdón, arrancamos entonces así parece como... que... Bueno, bienvenidos, buenas tardes, somos Los Anormales, a la derecha y a... Yo no sé por qué el tema de la derecha, a la izquierda, siempre lo repetimos, pero la gente... Te metés en ese bueno, el que está ahí, enfrente, sí. El señor Alejandro Leguizamón. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a Los Anormales. Ok, allá por el más para aquel lado, en la mesa, está el señor Hernán Nievas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, como dijo Ale, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros radioescuchas. Y hablando de bienvenidas, está Ángeles, doble apellido, que no me acuerdo, la verdad, cuáles eran tus dos apellidos. García Márquez. No, todavía no. Olaya Morán. Olaya Morán. Olaya Morán. ¿Qué te gusta más, que te diga Olaya o que te diga Morán? No, Ángela, no me gusta. Está bien. Claro. Sí, te cortó en seco. No, Ángela. También tenemos la compañía de, no sé si va a querer saludar, de la señorita Sofía Nievas, que está acompañándonos, dice que no. Dice que no. Que está muy ocupada, está haciendo bueno, en controles y puesta en el aire, el Exacto. señor Daniel Zambrana, que bueno, hemos llegado en un momento de remodelación de la FM Tincunaco, sí, y hay en el bien, aire cierto, digamos, cuestión adicional que va a estar bueno y va a favorecer. Sí, el hermano Tolueno, diría. El hermano Tolueno, sí. Que va a favorecer, ¿no? A la psicodelia. Al vuelo. A la psicodelia general de este programa. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿a dónde lo hacen? Al 1566-905002 o si no, vía telefónica. Si no, a fmtincunaco.blogspot.com.ar, creo que es. Es sí. .ar, ¿cómo .ar, no? Y sí. Ahí tienen el streaming, como dicen ustedes. Ahí está. Y sí. Pueden escucharnos en vivo. Exactamente. Como lo está haciendo el señor Tomás Manuel Rosá Perret. A 10 metros de Suiza. A 10 metros. Yo le dije, Daniel ¿son 10 metros? 10 metros de Suiza. O 10 kilómetros. No, 10 metros. En cualquier momento se apropian de esos 10 metros y ya pasa es a ser que... Alemania. Bueno, pero el pueblo en todo caso no, será Merkel. Es como que vos te vas a comprar el pan, pero... pasas a Suiza, ponele, o algo así. Australia, y dice que, Estados. Que, Australia. Que en Alemania sí. Sí se ve el zorro. Sí se ve el zorro es en el Alemania. Aporta, entonces, alguien. O sea, es muy difícil. Alguien pensar que viene del continente europeo en este lugar. En esta mesa. No tenía televisión tampoco allá, en España. No, se ve que no. Hay que ver, bueno. Corresponsal en Alemania, puso Tomás. Listo, acá. Ya está. Pues ya está, tenemos. Ya claro. Está. Corresponsal. Si quieren saber algo sobre Alemania... Como no, nosotros claro. Le hemos preguntado, por ejemplo, ¿es verdad que se toma la birra, la cerveza caliente? Nos puso, caliente no, tibia. Y la blanca porque tiene mucha levadura o alguna cosa parecida. Pero sí, no se la toma rubia. La cerveza tibia. ¿A Daniel Zambrana le gusta mucho la cerveza? Sí. A todos acá nos gusta mucho la cerveza. Sí, a Sofi todavía no. Sí. Va a tener pero... tiempo más adelante, por eso digo. Ok. Bueno, para seguir ¿no? en la onda de recordar y que quede en el aire Héroe del Silencio, vamos a pasar a una versión local de la canción Hechizo. No sé si la conoces. No, creo que no. No la conoce. No conoces bueno, Hechizo de Héroe del Silencio. Parece que no viene de España. Parece que viene de otro lado. No, mentira. Ah, ¿por qué? No, mentira, bueno. Mentira. Bueno, entonces escuchala. Vamos a escuchar Hechizo, la versión de Catupecu Machu. Y después vamos a continuar con más Los Anormales. Primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado, que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué. Ganar o perder, sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir, y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Habitación al Comunicate con los anormales al 1566 90 5002. Continuamos con Los Anormales, escuchamos Hechizo, versión Catupecu Machu. Angie se está riendo, no sé por qué. No, yo tengo. Bueno, ¿tenemos todavía al corresponsal en Alemania? ¿Está conectado? Tenemos corresponsal en Alemania. Y él nos dice. Y él nos decía hace un rato, por ejemplo, cómo afectó, digamos, de alguna manera, la crisis española en Alemania. ¿Y cómo afectó? ¿Y cómo nada, afectó? Se llenaron de guita, sí, claro, básicamente. Se dice que... afectó positivamente, digamos, la economía, sí, alemana. Digamos, como que los alemanes quieren ser el Estados Unidos de Europa. Le sale bien. Me dijo. Y bueno, ofrecen préstamos, créditos, que obviamente después van a tener que pedir más créditos para refinanciar y toda esa cosa que acá en América Latina la conocemos bastante bien. Okay. Que tiene que ver con las reglas de la economía mundial. Bueno, entonces nos manda un saludo, dice que nos está escuchando Vero Castro, así que gran le saludo para la compañera Vero. Esa sí que es compañera de la primera época, ¿o no? Es verdad. Creo que era la única que nos escuchaba. Sí. Al Vero, Ramo, bueno, Dani siempre nos escuchó. Bueno, Dani también. Y ya está. Y Nora, que ahora como estamos los sábados está durmiendo la siesta, ¿vale? Debe estar haciendo alguna cosa. Bueno, según nuestra hoja de ruta dice que a continuación. Para, tenemos... no dijimos mucho de todas las cosas que vamos a hablar, me parece. Es verdad. Ajá. Bueno, díganlo entonces. Bueno, vamos a hablar un cachito. ¿Por qué no hablamos de usted? ¿De usted? Porque no somos colombianos. Ah, qué bien que hablan los colombianos. Yo siempre digo, qué correcto, igual que los bolivianos. Hablan muy bien. Sí. ¿Por qué hablan tan bien ellos con todas las S, todo bien, y nosotros no? Bueno. Porque ellos son colombianos y bolivianos y nosotros somos argentinos. Y sí, pero tiene que haber una... Bueno, no importa. Bueno, tema para regional. otro programa, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la represión del Borda, ¿no? Estamos, sí, por un lado, bastante... ¿Estamos anclados. Informados de esto? Estamos... ¿Daniel Zambrana está informado? Sí, Daniel Zambrana está informado. La represión siempre. Dentro del Borda. La represión dentro del Borda. Vamos a hablar también, en esto, debo decir que no estoy tan informado, pero me desasnarán mis compañeros, de la presencia de el secretario de Comercio, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Nahuel Moreno. Comercio Interior. Exterior. Interior. Guillermo Moreno. Bueno, Guillermo que fue Moreno. Fue así como de... como un sketch, más o menos. Es que es como... Fue una cosa muy chistosa. Entró cual Caliglino. No, entré como... no sé, como... Mirá, Sofi está haciendo un Picasso. Mostralo, Sofi. Es como... lástima que no hay cámara. El Guernica de Zaratilio. No, bueno, entró como... exigiendo algún derecho... un derecho como representación del Estado, ¿no? Exactamente. A la Asamblea de Clarín. Yo no sabía, bueno, sí sabía que no sabía que había muchas acciones en Clarín, no, por parte tampoco, del Estado. Por ejemplo, pero para el 9%. El 9%. O sea que se presentó como socio minoritario. Sí. Claro. Okay. Y les dio palo a los socios mayoritarios, digamos. Vamos a hablar. Hay un audio para eso. Hay audio, sí. Vamos a hablar de lo que pasa, el acontecer de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y después, para salirnos un cachito de esta actualidad imperante, y no tanto, vamos a hablar un cachito de Camilo Torres y la teología de la liberación, ¿no? En tiempos en que tenemos un Papa argentino, en tiempos en que pareciera ser que algo muy progre que hace un Papa es ofrecerle un asiento a un guardia de seguridad o algo por el estilo. Vamos a ver qué hacía. Y pasó la semana pasada. Porque aparte, viste, hay una expresión que, bueno, que está recorriendo muchos lugares de internet, que ahora, este hombre se tira un gas, para decirlo a esta hora, y es noticia, ¿no? Pero siempre fue así el Papa, lo que pasa es que ahora como... Claro, pero es argentino, por eso te digo, llega todo. Lo que haga el chabón es noticia. Y vamos a ver, bueno, quién es este Camilo Torres, qué tiene que ver, qué es la teología de la liberación, cómo puede ser que sea sociólogo y sacerdote al mismo tiempo, bueno, todas estas cosas vamos a estar debatiendo en el programa de hoy. O sea, ¿de dónde viene? Pero hubiera igual sido papa, el cardenal Bergoglio, que ahora es papa, ¿no? Ya pasó, subió de estatus, tampoco es adepto de la teología de la liberación, eso hay que decirlo. ¿O no? Sí. ¿Cómo? No entendí. Que no es un teólogo de la liberación, no es de los curavilleros, ¿no? No, la verdad que no. Era irónico. Detector de sarcasmo necesitamos. Esta sociedad está presta ya. Bueno, okay. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir al Notibiblio y sí, vamos a escuchar. Antes, perdón, alguien me mandó un mensaje a los anormales. Leelo textual porque es chistoso. Dice: hey, yo, manga anormales, Leggy Gato me puso. Pero... Eso vos. Estás escribiendo vos. Se auto escribió un mensaje, ¿no? ¿Quién será? Y Charlie es el único que me dice Leggy. No, no, es Pablo Vivas. O Pablo Vivas. Y sí. Yo creo que, bueno, si sos Pablo Vivas, hacete presente. No, poné quién sos. ¿Qué sé yo? Bueno, si sos igual Pablo Vivas, movés la cabeza era cierta, para ¿no? la izquierda. La información era cierta del mensaje. Todo, todo. Leggy Gato. Todo. Claro. No sé, no. No, creo no. que no. No, no. Hoy estamos flojos de chistes. Vamos a seguir. Es el ¿cómo necesitamos un guionista de chistes. ¿Cómo? Necesitamos guionista, es verdad. Un guionista de chistes. Que se ofrezca de guionista, porque todos los programas tienen guionistas. Rubén Becerra podemos llamar a guionista. No, vamos a terminar hablando de peronismo todo el día. Esa va a seguir. Nah, un saludo grande a Rubén. ¿Qué será de Rubén, de la vida de Rubén? Ok. Se ríe Daniel Zambrano. Están en la campe con ahí con Hospital Mercante. Nada, mentira. No, qué maldito que sos. No, pero siempre es un. Él siempre va al Hospital Mercante, siempre está muy actualizado con todo sí, este sí, tema. Sí. Bueno, ahora sí, entonces el Notibiblio. Antes de que el pegamento nos haga decir más tonterías. Miren, dice yo, Charlie Gil, dice. Charlie del Más. Que Dios lo tenga la gloria. Y él dijo yo Pablito. Dije, pero Pablo Vivas también te dice ley, por eso. Charlie. Bueno, joya. Está vivo Charlie entonces. Voy a anotar el número de él porque había cambiado de celular hace mucho tiempo y dijo que no tenías más celular. Y ahora se debe haber comprado. Y ahora mandó un mensaje. Una super tablet. Y sí. Nada, mentira. Ahora debe haber grande comprado. Charlie. Un abrazo grande para Charlie y lo esperamos. Sí. Cuando quiera, estamos los sábados de 14 a 16 a partir de este año. Sí. Así que si no trabajas los sábados, Charlie, te puedes acercar algún día. Sí, sí. Y sos súper sí, bienvenido como todos los anormales que han sabido pasar por algunas lagunas negras en su vida, ¿no? Y bueno, después, ¿qué pasó? Bien. Dale. Bueno, vamos con el Notibiblio. Y sí, sí, no es una pregunta, decilo nomás. ¿Vamos? Ah, no, es una pregunta. Bueno, el Notibiblio, que es el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire, es este espacio, ¿no?, radial de los anormales, en el cual comentamos cuáles son las novedades que acontecen por estos lados, en el barrio, en Cumaná y Managua. Bueno, y contamos que siguen las actividades culturales y educativas, como todas las semanas. Tenemos talleres, el de apoyo escolar, turno, pues, digamos, turno tarde, lo tenemos los lunes y los jueves de 1 a 5 con los profesores Daniel Guidi y el Enzo Francescoli de la Educación Popular, que es nuestro compañero Pablo Silva, por supuesto. ¿Te vas a decir algo? Que Dios lo tenga en la gloria, Daniel Guidi también. Sí, sí, bueno, sí. Yo, está vivo. Todos los lunes yo no sé si eso es aplicable a personas vivas. Ah, ¿no? No sé, es una pregunta. ¿Es que no puede estar en la gloria de Dios estando vivo? No, ¿hay que no morir para por lo menos la no gloria sé. De Dios? ¿Al puente de la gloria? Bueno, seguimos. Los lunes también hay apoyo escolar, pero por la mañana de 9 a 12 con Daniel Guidi y, bueno, también está Pablo Vivas en la biblioteca. Los martes y los miércoles también hay apoyo escolar con el profe Pablo Silva. Estamos teniendo como muchos pibes y pibas que están viniendo al apoyo escolar y por un lado decimos, buenísimo que haya tantos jóvenes que se acercan a la biblioteca, pero por otro lado decimos, cuando sea momento de dar exámenes vamos a hacer como 60 dentro de la biblioteca y bueno, le haremos frente cuando llegue el momento. Después, los días miércoles tenemos el taller de perspectiva de género de 13:30 a 15:30 con la compañera Julia. Los martes el taller de video y reflexión de 14:30 a 16:30 con Daniela y Fernanda, nuestras compañeras de Enray Sur. Los jueves por la mañana a las 10 están los guitarreros guitarreando con el profesor Lucas Guzmán, violero de El Goy y Los Cangrejos, que de vez en cuando sale de gira y esas cosas. ¿No era El Goy Caramelo? Ese es el apellido. Claro, el nombre y apellido musical del chabón, del Goy, digamos, que sí. Debe tener un nombre real. ¿El Goy también se llama? Sí. Claro, debe tener un nombre real. ¿Angie lo conoce? ¿Vos lo conocés? Sí, Guillermo Andrés Ogalde Guzmán, creo. Tiene Goy, doble apellido igual, claro, que Angie. Es verdad. Bueno, y después también tenemos los miércoles de 13:30 a 15:30 el espacio deportivo cultural que está haciendo furor entre los niños de la biblioteca, porque como está el espacio perspectiva de género, que es para las niñas y estamos con los niños ahí, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de fútbol y a partir del fútbol conocer cuestiones culturales e históricas. ¿Cómo cuáles? A ver, algún ejemplo así para que los chicos ¿cómo están cuáles? Escuchando, ¿no? Por ejemplo, hemos visto fracción de un documental de un partido de fútbol que era América contra el resto del mundo. Ajá. En el año 87, que estaba Maradona. ¿Silvestre Stallone? No. No, no, no. Él es un actor. Escape la gloria, ¿no? Claro, aparte es una película eso. Esto, no, esto es ah, un esto partido, de verdad, esto claro. Pasó. Y después hacíamos un trabajo geográfico de, bueno, veíamos un ratito el partido, tratar de ubicar de qué países era cada jugador para conocer un poquito la geografía de América Latina. Y luego los chicos en el campito de enfrente hacen un picadito y juegan un rato. Ok, tengo que... También, sí, perdón, sí, hemos, adelante, otra cosa adelante. Que ha hecho mucho furor. Ha hecho furor. Mucho furor. Hemos trabajado con el libro de Eduardo Galeano, Espejos, que hay una parte que se llama La foto, el escorpión, y relata sobre la proeza acrobática del arquero René Higuita y la sonrisa que surca su cara. Primero hemos leído el texto, luego los chicos vieron el video, se quedaron totalmente fascinados porque esas cosas... Hoy en día tenemos Messi, Cristiano Ronaldo, pero esas cosas no existen. Y luego los chicos trataron de escribir alguna jugada que a ellos les haya gustado, que hayan hecho. Entonces vamos también practicando un poco lectura y de escritura. Y la verdad que está bueno. Está funcionando bien. Okay. Y los viernes sí. A las 10 y a las 2. Cosas, loco. Muchísimas cosas en la Biblioteca Popular Pablo Freire. Una hora vamos a tener que dedicarle al Notibiblio. Perdón, sí, es verdad. O un programa aparte. Un programa que se llama El Notibiblio. Está la ciruja del arte Anaí Roja con su taller de murales a las 10 y a las 2 y con su programa los martes a las 15. ¿Es verdad, compañero Zambrana? Perfecto. Y aparte funciona el fines de lunes a jueves, que es este espacio donde la gente viene a terminar su secundario. Y por ahora es todo. En algún momento se estuvo pensando en... reavivar la cuestión del yo sí puedo, pero al final no... No, pero ese es un proyecto que está... Para la segunda mitad, ¿verdad? Claro. Es verdad. Es un proyecto que está ahí y que ojalá que salga. Ok. Tengo que reivindicarnos y pedirle disculpas a la señorita Ángeles, aquí a mi izquierda, porque no dijimos... ¿Ángeles quién es? Angie. No. Ángeles no hay ninguna. Ángeles de la de Charlie, pero no. Ángeles de la de... Ella es Ángela. Pero es como un ángel. No. Pero si te quieres reivindicar, por lo menos... Ok, digamos bien el nombre. Claro. Bueno, no dijimos de qué va a tratar el cuentito de hoy. Y eso es un error grave, ¿no? Porque venimos anunciando que vamos a hablar. Y, perdón, Angie, decilo, por favor. Bueno, no quiero decir nada. O sea, no quiero... ¿No querés adelantar? Claro. Voy a decir solo ¿Viste? De por quién eso es. No la habíamos presentado. Solo voy a decir de quién es. De su comandante Marcos. Pero no quiero decir nada. Ok. Que tiene un nombre su comandante Marcos. Supuesto, ¿no? ¿Vos lo sabés, Hernán? No. En realidad su foto no se difunde. No. Es como que hay una cuestión ahí de que cuando ellos se ponen los pasamontaña, todos empiezan a preguntar quiénes son. Ok. Entonces hay una cuestión ahí con la identidad que sí tiene un nombre, imagino. Yo no conozco. Justamente nuestra cortina tiene que ver con eso. ¿Verdad? ¿Con al el final nombre? De la canción. ¿Con el nombre? Claro, la canción Qué palí, que de Sargento García, que habla de la cuestión antimilitarista y qué sentido tiene la lucha y qué lucha tiene sentido, al final tiene el fragmento de una declaración del subcomandante Marcos. Por demás, bella y poética, ¿no? Después, cuando eso se embarra en la realidad de México, bueno, las cosas no son tan sencillas, pero en algún punto es como un paradigma de lucha distinto al que se conoció en el siglo XX. No plantea ni tomar el gobierno por vía democrática ni por revolución, sino tratar de vivir como al margen. Es muy criticado también el zapatismo por eso. Es una alternativa igual. Y sí. Ok. Bueno, esas son las actividades que hay en la Biblioteca Popular Pablo Freire. Recordamos las vías de comunicación. Ale Leguizamón. 1566 905002 para comunicarse, para mandarnos un mensaje. ¿Está abierto el Facebook de los anormales? O llamarnos. Sí, está abierto el Facebook de los anormales. ¿Qué es? Los anormales. Los anormales. Tingunaco. Sí, los anormales 107.3. Así, sin punto. Sin punto. Y igualmente si ponen ahí en el buscador del Facebook también aparece. Claro, exactamente. Fácilmente. Bueno, dicho todo esto, no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo que Charlie dice que se nos escucha muy bien, así que bueno. Es por el pegamento, sería. No, es porque también hay, no sé si decirlo, porque por ahí llama a los amigos de lo ajeno, pero hay un avance tecnológico, ¿verdad? Sí, digamos que sí, una mejora. No, hay un reacondicionamiento del espacio. Y eso hace que suene mejor. Y eso hace que suene mejor. Exactamente, exactamente. Acá, el ya a esta altura, columnista en Alemania, dice, según él mismo... Me voy a tener que pagar. No, no, esto... Escuchá, Tomás. No, él que nos paga, no hay... tiraron un euro. Vale. Nosotros manejamos trueque. Dinero no, no haber dinero. Como cuando vos estabas en Argentina, que habían, ¿cómo eran? Créditos. Claro. Los créditos, el trueque. Sí. No, vale. Todavía estamos con eso, bueno, y patacones. Dice, la cuestión dice, Marcos es el nombre de un compañero que murió y nosotros sí, tomamos nombre, los nombres sí, de sí, los recuerdo. Que morían. Al estilo Pancho Villa, por ejemplo, en esta idea de que uno no muere, sino que sigue en la lucha, su comandante Marco. De ahí qué su, grande. No. Gracias, Tomás. Entonces, en Alemania se tiene que conocer toda esta parte del mundo. Uno cree que no, pero... Bueno, pero eso fue hace 6 años, ¿no? Es que un muchacho que vivió siempre en Alemania, entonces una cuestión. Claro. Y está muy conectado con amigos y gente por acá. Okay. Bueno, ahora sí vamos a escuchar un tema de los Sex Pistols, si está por ahí. ¿De los Ex Pistols? O de los no. Ex Pistols, que debería estar en una carpeta de un programa que supo haber en la FM Tincunaco, justamente el señor Charlie Delmas, con un séquito de compañeros, que yo no me acuerdo, uno era un dibujante. Emilio. Emilio, sí, lo vi unas veces, lo vi en una ocasión. Ale Leguizamón también, y bueno, había alguien más, Cristian. Y bueno, después, no sé, qué se ahogaron. En y el enano, algunos. ¿Te acordás? ¡El enano! El enano tendríamos que había un enano, no sé si lo escuchaste alguna vez, Angie. Pero no sé. El enano era... El enano iba... era como el alma mater del la programa. Última vez estuvo metido cuando lo operaron a Cristina. Eso fue en... el Austral. Lo convocamos al enano, claro, para que los saque un móvil. Anormales, digamos. Y era un enano. ¿Pero es de aquí o de...? Era amigo de Turbo, otro de los, sí, los otro. Que venía acá... Amigo cercano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese programa tenían una música muy rara, y entre esa música muy rara estaban los Sex Pistols, que no son los Sex Pistols de Diego Capusotto, son los verdaderos Sex Pistols, sex con Sil Vicious, con ¿quién más? Johnny Rotten. O sea, Johnny Steve Rotten Jones. Era el rubio. Sí, Johnny Rotten era el cantante, después Steve Jones tocaba la guitarra. Ok. Quedan los dos músicos en realidad, después bajista... Yo tengo que confesar algo, lo único que sé de los Sex Pistols es el capítulo de los Sims. Está bien. Es lo único, cuando come chocolate. Claro. Y alguna vez haberlo visto por ahí, pero... Bueno, esta es una banda que nació como una especie de... fantasía, ¿no? Porque no es una banda de barrio que se creó, que salió de abajo. No, los agarró un tipo que era diseñador... Reality. ¿Un productor? Claro, un productor. Un tipo que era diseñador de ropa. Diseño. Me está jodiendo, de sí. verdad. Pero si no tenía ropa. Y le dijo: bueno, ustedes, muchachos, van a implantar una moda. Vos toca el bajo, vos toca la viola, vos agarrá y cantá, qué sé yo. Y así salieron los Sex Pistols. Pero bueno, trascendió. Entonces, tan punk no son. No, pero son... trascendió, digamos. Trascendió mucho. Y su música ayudó a este gran eslabón, digamos, a esta gran cadena del punk, a formar un eslabón más en todo esto y a cambiar muchas cabezas. Sin ir más lejos, hay muchas bandas británicas que nacieron de abajo, qué sé yo, y que se hicieron por ir a un recital de los Sex Pistols. Bueno, entonces escuchamos Body de los Sex Pistols. Exactamente. Sé como el de, bueno, odio la, estoy referenciando mucho, pero en Capusotto hay uno que pronuncia mucho, sí. mucho el inglés. Exageradamente. Escuchamos Body de los Sex Pistols y después Anormales. Después, si querés, te cuento un poco de qué se trata el tema, porque interesante también. Okay. ¿Vale? Bueno, escuchamos entonces eso. Después vamos a la primera tanda del programa. Así es. Y después Dale. Seguimos con más Los Anormales. She was an owl. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Radioactividad. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada. Este señor se llama Diego Capusotto. Decimu. Diego, por favor, sálvame. Empieza la quinta temporada de Decimu. Increíble, ¿no es cierto? Increíble que en quinta temporada todavía sigamos diciendo mu y la vaca no se queje. Adelante, amigos. Sigamos diciendo mu. Muchas gracias. Decimu. www.lavaca.org. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Arranca el nuevo programa artístico Cirujas del Arte. Cirujas del Arte, todos los martes de 3 a 4. ¿Lo vas a perder? La ropa vieja, microondas, colchones. Cirujas del Arte. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-43-25-1813. Alcohólicos Anónimos. Tincunaco. Un encuentro radial. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. Bueno, ahí nos presentaba un poco el compañero Ernesto Guevara desde el más allá o el más acá. En la gloria de Dios o en la gloria solamente. Del pueblo. Haciendo del pueblo. Sacrificarse hasta la muerte. No sé si tanto para mí, ¿no? Pero si es necesario, lo haremos. Yo lo que digo es, a la muerte llegamos todo. La onda es cómo vivimos, en todo caso. Mirá vos, qué cosa reflexiva, ¿no? Acabas de decir una, porque una gran yo siempre verdad, tengo verdadera. Charlas con muchos compañeros, con un compañero especialmente Daniel Guidi, y siempre dice, no, pero la izquierda siempre tiene mártires. Siempre necesitamos mártires, necesitamos gente viva. Sí, bueno, pero podríamos enfocarnos, estamos hablando de Rodolfo Walsh, por ejemplo. Podríamos enfocarnos, si se quiere, en toda su vida y no decir por qué no se fue a otro país o por qué el Che en vez de venirse a Bolivia. Bueno son, pero, eso es ser consecuente con lo que se siente, ver, ¿no? O sea, los mártires no quisieron ser mártires. Obviamente. No es que dijeron, primero bueno, yo eso. Ahora voy a ser un mártir, así mi mensaje queda grabado en la historia de la inmortalidad, ¿no? Sí, capaz que se refería al momento posterior de ponerlo como un mártir. Bueno. ¿No? Y a sí. Lo que eso conlleva. Pero es inevitable eso, no lo manejan los mártires. O sea, viene después. Y yo creo que Rodolfo Walsh, en ese sentido, por ejemplo, ha dejado mucho más que gente vive, que por ahí hizo más que Rodolfo Walsh. Uno recuerda más... digamos, el mártir, como vos decís. Sí, bueno, digo, pero el mensaje de verdad, no es algo fuerte. Pensado ni planeado, pero tiene que ver con la manera en que las personas viven. Por eso yo decía que más allá de cómo morimos, la onda es cómo vivimos. Bueno, una cosa que se me ocurrió. Todo el tiempo se me ocurren bueno, cosas así. Okay. Estoy vamos, atormentado. Hablando de mártires, sí. Vamos a pasar al siguiente tema, que es un poco un informe. Vamos a comentar lo que estuvo pasando en las inmediaciones del Borda. Uh-huh. Y bueno, y el reclamo y cómo, más que nada en cómo se cubrió la represión a la gente de la CTA y a los delegados del Borda, ¿verdad? Sí. A los médicos. Que bueno, estuvimos leyendo un poco el medios. Es increíble que haya gente que defienda la represión. Una cosa muy loca, ¿no? Y tenemos un audio para compartir en el cual hablan delegados de CTA. Sí, habrá un delegado de la CTA que también es uno de los referentes en la lucha dentro del Borda. Habla uno de los médicos que fue golpeado brutalmente por la Policía Metropolitana de Macri. Sí. Y bueno, y después yo escucho ayer a las 4:30 de la tarde más o menos a funcionarios del gobierno de la ciudad defendiéndose de una manera... No, increíble. Indefendible, en realidad, diciendo que no saltan ningún paso legal y que lo que sucedió fue perfectamente legal, por lo tanto. Y la verdad que ayer estábamos viendo videos y fotos y todo, y era como un típico desalojo donde vos no salís y te agarro los palos y te saco a la fuerza. Sí, por suerte nos habíamos acostumbrado a no ver estas imágenes, no quiere decir que no hayan pasado, ¿no?, en otros lugares. Pero estaba siendo menos frecuente. Sí. A finales de la década del 90, inicio del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, estas cuestiones eran, digamos, eran fácilmente reconocibles. Había una protesta y se reprimía. Y bueno, de un tiempo para acá, por lo menos no se vio más. No quiere decir que no haya pasado en el interior. Y pasó con la comunidad Come en la primavera. Sí, y pero no era. Es fuerte volver a verlo, ¿no? Y más tan cerca. Lo cierto es que también no se vio en muchos medios. Y si se vio de una forma recortada. Sí. Lo que vamos a escuchar entonces... Vamos a escuchar el audio. El audio. ¿Y qué es lo que decían las víctimas? Sí, qué es lo que decían las personas que estuvieron ahí defendiendo el espacio. Y después vamos a ampliar un poco más sobre la noticia. Dale. Nos pegaron, nos ataca la policía porque defendemos el hospital público. Mira para allá. Estos tipos después se vienen a atender acá. Vinieron en la justicia. ¿Quién le pegó en el cuello? A ver, tiene un corte en la cara. Mire para allá, a ver, muésteme el cuello al revés. A ver. La policía, por orden de Macri, pues, le pegaron a una enfermera. Pero no soy el único, el problema no es lo que me pasa a mí, sino que están tirando abajo el taller 19. Hay una nube de asbesto, se contaminan los pacientes. Tenemos compañeros, enfermeros, compañeros delegados, delegadas, que han sido lastimados con toda la infantería que está. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Hubo detenidos? Hubo dos detenidos, además hay personas lastimadas, han actuado con extremada violencia, sin ninguna orden judicial que habilite este operativo que están haciendo. La verdad que es un atropello, nosotros fuimos con Gabriela empujadas y no estábamos haciendo nada más que defender el hospital público. Y acá se tiene que tener en cuenta el problema con los pacientes, la poca tolerancia a la frustración, lo que están sintiendo los pacientes en estos momentos. Esto es un atropello, no, estamos en un hospital público, no en una guerra campal. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de las víctimas. Tremendo. Que como decíamos, son médicos, ¿no? Los que estaban hablando. Sí, eran médicos, pacientes. No son como dicen ahí, zurdos anarquistas, gente que va... Bueno, sindicalistas que van a hacer quilombo y sí, cosas. Sí. Bueno, lo que decía ayer, página 12 en su portada, sí, era que el gobierno porteño desplegó al cuerpo de la infantería de la Policía Metropolitana. Sí. Que disparó balas de goma y gases lacrimógenos y golpeó con palos a trabajadores del hospital neuropsiquiátrico que reclamaban contra la demolición de un sector donde funcionaban talleres sociales y de intereses públicos, ¿no? Porque sí, lo llevan adelante, al igual que la radio La Colifata, exactamente, lo llevan adelante los internos del Borda. Y son espacios que crean como un montón de cosas dentro de la vida del paciente dentro del hospital. Sí. Y son espacios que van a ser demolidos, nada más ni nada menos que para instalar como una especie de unidad básica dentro de... Bueno, ellos le dicen centro centro, como, centro, le, cívico. Centro cívico. Pero vendría a ser muy amarillo, ¿no? Exactamente. Color amarillo. No nos equivocamos, ¿no? Es eso, está bien. Siempre le consultamos. Le consultamos porque siempre hay que decirlo, sí. Señor Daniel Zambrana es una persona muy informada de todas las cuestiones que, que pasan en los medios y en la vida, aparte de los medios, ¿no? Exactamente. Y por eso siempre la consulta permanente. Y bueno, si aquel o aquella si está escuchando... Si él pone cara de no, es no. Si pone claro. cara de sí, es sí. No, pero sí, sí. No, decía que si aquel o aquella que está escuchando duda de la palabra de mi hermano Pablo, puede escuchar de lunes a viernes, de 9 a 11, Encuentro con las Noticias, sí, claro. O en su repetición vespertina de 5 a 7, y ahí van a decir, sí, es un compañero que está muy informado. Exactamente. Siempre. Bueno, lo que queda en claro acá es que se sigue generando violencia hacia el Hospital Borda, hacia sus trabajadores. O sea, es como un odio a todo lo que es del Estado, ¿no? Exactamente. No, pero vos fíjate que va a ser del Estado también el centro este que van a poner. Para mí es un odio a lo... No sé si decirlo así. A lo que ellos ven como algo que no le que no les responde a sus intereses. Sí, no, ajá, no, no genera. Como que no lo generaron ellos o como que... Porque yo no creo que la gente del Borda tampoco sea kirchnerista. No, bueno, igual, vos fijate que... El año pasado habíamos estado informando de... Sí. ¿Recuerdas, no? Bueno, el año pasado lo que nosotros dijimos... La desidia y todo eso. El año pasado lo que nosotros dijimos es que el Hospital Borda estaba pasando por una situación... De vaciamiento. De vaciamiento, pura y exclusivamente, que tenía que ver con el no pago a los trabajadores, con la falta de gas, con la falta de agua... Le cortaban los suministros, el suministro eléctrico. Sí, no tenían agua caliente. No tenían agua caliente. No tenían casi nada de materiales para sanitarios, sí. Digamos. Y habíamos recordado también que en el Borda hay mucha gente que es paciente, pero no es paciente, digamos, que está todo el tiempo en el Borda. Digamos que salen, tienen salida, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchos de estos pacientes no tienen contacto con su familia. Y no tienen sí. documentación tampoco. Uh-huh. Pero como son conocidos, o sea, son gente que desde hace mucho tiempo pertenece al Borda, cuando llegó el PRO dijeron, bueno, los que no estén no pueden entrar nunca más. Y cuando volvían esta gente que no tenía familia, pero deambulaba por Capital, sí. No lo dejaron entrar más. Y lo dejaron en la calle. Y no fue un solo caso, sino que fueron un montón. Como esa parte de la política del PRO... En relación al Hospital Borda. Bueno, después fue el incendio con todos estos actos de desidia y este año nos inauguramos el año, digamos, para decirlo así, con uh-huh. una brutal represión a los trabajadores que estaban pidiendo que no les ocupen un lugar que es suyo. Exactamente. Bueno, y vos fijate que Macri está llevando adelante esta política de vaciamiento, ¿no? Sí. No solamente del Hospital Neuropsiquiátrico del Borda, sino de otros hospitales también, sí. ¿no? La salud está en una especie de línea delgada. Bueno, ahí se emparenta bastante bien con Scioli, ¿no? Claro, también hay que decirlo. Exactamente, también. Y el año pasado justamente nosotros informamos sobre esta clase de situaciones que era un atropello a la vida del ser humano y que no tenía nada que ver con asegurar derechos, que es justamente lo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, ¿qué les parece si después del tema seguimos con sí. porque tenemos bien algunos contrastes de cómo trataban la noticia sí, algunos eso medios interesante. Y no y, sí. y otros y es sospechosamente parecido a cómo trataban las noticias allá por en época de dictadura, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, esa sí, diferencia sí. Y después tenemos vamos a leer dos o tres comentarios de estos diarios como La Nación, el diario Clarín de la gente, ¿no? Que entra a opinar y que a mí me causa mucho miedo, no sé cómo sí. decirlo. Cosa fuerte, ¿no? Para y que con total impunidad o con total, digamos, libertad de prensa, sí. lo dicen. Y a uno, bueno, como justificando la represión, ¿no? Sí, es que no está mal que tenga libertad de prensa, pero me parece que... No, sí. Yo creo que todo lo hay que cosas ofende... Hay cosas muy indefinidas. Es un... Bueno, vamos a dedicarle el próximo tema... El tema, perdón. ¿A quién? A el señor Tomás desde Alemania que nos pedía mientras producíamos este programa, ella estaba conectado, ¿no? Ah, es verdad, sí. Y pedía un tema de La Mancha de Rolando, lo dije bien, sí. no me equivoqué. Sí, pero después pidió el del soldado, el de Bunbury y así. Bueno, no sé si lo vamos a pasar todos, pero haremos el esfuerzo. No sé si lo tenemos ahí, Daniel Zambrana. Es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿O a dónde vamos? Algo así. O el ángel de los perdedores del soldado. O estaba en el pendrive, ¿estaba? No, bueno, no importa. Nos pidió tres temas. A ver, Daniel Zambrana. ¿A dónde vas? O, ¿cómo el rescate. ¿A dónde, el rescate de Hugo. ¿A dónde vamos de La Mancha de Rolando? Que sí. No es la parodia de Capusotto, es La Mancha de Rolando de verdad. Claro. Después nos pidió uno del soldado, Ángel de los Perdedores, uh-huh. Y nos pidió uno de Bunbury. El rescate. El rescate. Y de esos tres, ¿cuál sí. tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Ahora dónde vamos? Vamos al tema de La Mancha de Rolando, dedicado a Tomás. ¿Cómo es el apellido de él? También tiene doble apellido. No, entonces Rosado, a Tomás, que está allá en Alemania. Y bueno, dedicado. Por el Facebook dice: gracias, Pablo. Muy especialmente para vos, porque, bueno, debes extrañar un poco esta música allá en la Alemania sí, lejana, ¿no? Sí, ¿no? Y después seguimos con más Los Anormales. Vamos. Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios y quema como el fuego. Inmortal. ¿Dónde vamos? Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, seguimos con los anormales en esta nublada tarde, ¿no? De sábado. Yo sigo teniendo calor, no sé ustedes. Que hace mucho calor. Siempre sí. Tengo calor igual. La verdad que hace calor porque... Calor? Dice que sí. Sí. Claro, y subió la temperatura, subió la como la sensación térmica, la humedad, y parece que hoy a la noche vamos a tener los aguacero. Los estopascuales. Estopascuales, claro. Porque acá en Argentina le comentamos a Angie que cuando dan la temperatura te dan la presión. Nadie entiende una goma. Si llueve o no llueve, no más entiende. Si hace calor o frío. Y al final termina haciendo caso a la abuela que le dice: hoy va a llover, me duele la rodilla. Sí, claro, claro. Entonces lo que dijo el meteorólogo. No importa. No importó. Sí, la abuela dice: que llueve, llueve. Claro. Es verdad, yo eso a veces me lo creo más. Cuando alguien me dice: no, me duele la rodilla, va a llover. Bueno, ahí me lo creo. Cuando veo el tiempo, en cambio, en las noticias o lo que sea, no. Y porque tiene, digamos, tiene repercusión en el organismo, ¿no? Sí, sí. Como... Hablando de mitologías. ¿Daniel Zambrana claro. sabe lo que son los ectopascuales? No, no. Sabe un montón de cosas, pero justo eso no. No, sí, es difícil, ¿no? Es como cuando se mide la presión del aire. Bajó el índice de Merval. El mercado de valor. Eso es más complicado. Es el mercado y más valor. Dañino con nuestras vidas. El Dow Jones. El Dow Jones. La bolsa de Wall Street. De Wall Street, ¿no? Cosas raras que te lo podrían explicar. El mercado de valores es claro. lo que venden y bueno. compran las empresas y los estados nacionales en el mercado internacional. Si es baja, quiere decir que hubo poca producción y si sube... Y... Te lo pueden decir, pero llegó, no te lo explica nadie. Llegó un mensaje de una compañera que trabaja acá en el centro comunitario, de Pato, que vamos, dice así. Patito. Que dice, Pato nos escuchó otra vez también la semana pasada, pero ella dijo que no se animó a mandar mensaje. No, para tanto no era. Claro, no era para tanto. Tanto no era la emoción. Dice que Turbo y Charlie fueron dos figuras que pasaron por la Tincunaco, que son regresos. Fueron más que figuras, fueron próceres, héroes. Claro, y ustedes también, mártires. Anormales, dice. Soy Pato, del Centro Comunitario Belén. Qué bueno el camino del día. ¿El camino, puede ser? Sí, el camino. Camino bueno, del día. No sé. Es buenísimo, igual. Ahora los puedo escuchar. Bueno, gracias. Cambio de día. Habrás querido decir cambio de día. Claro. Y sí. Listo. Nuestra delegada, ella, vamos a decirlo ahora, que se ruboriza en su casa, total, nosotros no la vemos, pero ella es la delegada del Centro Comunitario Belén y ella va al frente y discute y trata de llevar nuestras opiniones al resto de los centros, claro. ¿no? Cuando yo le quiero hacer una pregunta a Gise, que yo sé que seguro está escuchando. Gise. Sí, estoy seguro que está escuchando, si le podemos comer la factura. Ah, Gise Romero. A Gise, sí. Que... Dijo que sí, pero quiero la confirmación por las dudas, ¿viste? Bueno, si lo dijo Dani, ya está, ¿eh? Cambio de día, está dice. Seguro. Claro, cambio de día. Cambio de día. Perdón, ¿no leí mal yo o estaba mal el mensaje? Pero se entendió ahora, ¿no? Perdón, sabemos que no terminaste la primaria, Ale. Sí, sí. Discúlpenme. Me cuesta. Ya, igual los mensajes son difíciles de leer. Y más al aire. Sí, y más el telefonito tampoco que... Tampoco es una ciencia, chico. Bueno, sigamos. Vamos a escuchar otro audio... que muy generosamente nos acerca el señor Daniel Zambrana, sí. que recuerda la génesis de este conflicto, que es cuando los internos, ¿se puede decir internos? Sí. Internos del Borda se enteran de esta iniciativa del gobierno de la ciudad de implantar un centro cívico dentro de las inmediaciones del Hospital Borda. Y bueno, ¿cuál era su opinión al respecto? 2008, dice. Sí, 2008, Año 2008, o sea que... Hace 5 años atrás. Sí. Y bueno, o sea, después desembocó en lo que pasó en esta jornada. Que Macri está cumpliendo algo de lo que prometió. Bien. Podría decir. Está siendo coherente con la maldad, ¿no? Claro. Yo mandé otro saludo, perdón, que también mandaron un mensaje que está escuchando la compañera o la amiga de acá del barrio. Sí. Rosa, Lucy Rosa. Y Dani, que son otros amigos, que están escuchando Los Anormales, que escucha hace un montón. Qué grande. Que Rosa, la chica que tiene el cotillón, ¿no? Bueno, un saludo grande para ella. Decí el nombre del cotillón, así le damos, ya que alguien que... Es que un cotillón y una librería. Es cotillón y librería, creo que se llama Rosa. Bueno, queda en la calle Trinidad. Sí, Trinidad, ahí está. Trinidad, barrio San Antonio. Yo soy malo para la calle. Cuando tengamos más datos, se lo decimos. También. Sí. Bueno, ahora sí, escuchamos el audio y después seguimos comentando el asunto. Vamos. Queridos oyentes, hoy quiero hablar de un tema... que dentro de 3 años tiene que estar desalojado el Moyano y las 2.000 pacientes entre el Borda, el Moyano y Minoridad y Familia quedarían a la expectativa de dónde ir a vivir si sus familiares no los reciben. Entendí, tal vez entendí mal, que iban a tratar de aprovechar de los terrenos de acá para poner el gobierno de la ciudad, por lo menos una parte del gobierno. Y me impacta la idea de tirar abajo un lugar así para poner un lugar de política. No sé si es bueno o malo, pero es muy simbólico eso, eso me impactó. Bueno, yo digo una cosa, sugiero que no nos llenen de vanas promesas, o sea, que no nos dividan, porque ¿dónde va a estar la Colifata? ¿Dónde va a estar Cooperanza? Eso que al paciente un diálogo le alcanza. La casita de medio camino está en Flores. Junto con esa van a abrir en distintos barrios. Estas casitas tienen un psiquiatra, tienen un par de enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, pero a puertas abiertas. El resolucionamiento mío sería que si se me cierra el hospital, que me puedan pagar la pensión. Pido nada más, que es como dijo la abuela, una familia que pueda construirme nuevamente y seguir trabajando adelante para poder pagar una moto y salir a trabajar. Para mí no es una sorpresa. Hace 2 meses cerró 600 grupos culturales y dividir a personas que estuvieron durante tantos años juntos es una barbaridad psicológica. Si acá hay familiares que no vienen a ver a los internos estando en otro lugar, va a pasar lo mismo y con ahí van a tener un justificativo. Mi perra comía mejor que lo que dan en el Moyano. Y en cuanto a los remedios, no tienen para remedios, ¿cómo van a tener para semejante proyecto? Bueno, sí, hay una ley del año 2000 también, una ley, creo que es la 448, que habla de eso, que nunca se cumplió. Así que espero que conversando y consensuando se llegue a transformar este sistema manicomial y se llegue a un buen término. Y que la gente que está acá adentro no tenga miedo, no se asuste, que no va a quedar en la calle. Porque hay muchos que tienen mucho miedo. Entonces, el miedo no es buen consejero. No. Un contestador está esperando tu mensaje. Comunícate con nosotros. Queremos saber tu opinión. 4554-4356. Compartimos. Tu esperanza es la nuestra. Bueno, ahí escuchábamos lo que decían. Sabias palabras. Sí, hay algo que me no sé, me causa así como... Es como ellos hablaban y veían el conflicto, ¿no? Diciendo, bueno, va a haber gente que se va a quedar en la calle, no tengan miedo, va a haber una resistencia, vamos a hacer esto. Que me mató la que dijo que sirvan mejor comida que en el Moyano. No sé si la escucharon, la señora. Sí. Haciendo sus reclamos bien particulares y también haciendo una visión del conflicto, ¿no? Que no tengan miedo, que no van a quedar en la calle. Y también cierta mirada optimista tenían ellos del conflicto, que bueno, dijo, al principio decían en 3 años, pasaron 5, ¿verdad? 5 años desde que se conoció esa iniciativa. Y bueno, hablaba un poco de la génesis. Queríamos también remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento que dio los medios gráficos masivos. Ahora en internet y sí, medio masivo, porque yo las radios estuve, también, ¿verdad? Estuve viendo un par de medios en internet, más que nada, y medios gráficos que publicaban en internet. Sí. Y era como muy abismal la diferencia entre algunos medios y otros, ¿no? Algunos medios hablaban sobre enfrentamiento. Sí. Sobre. Y hacían mucho hincapié en policías heridos, supuestamente. Claro. Muy, y había medios que decían que la Metropolitana reprimió brutalmente a pacientes de un neuropsiquiátrico y a doctores. también. Sí, las imágenes son bastante elocuentes igual. Y las imágenes son muy, ¿no? Si uno lee incidentes y ve algunas imágenes. Sí, pero brutales. La palabra enfrentamiento no es una palabra. Primero que usen. Ni siquiera es un sinónimo como, apropiado. Como forma novedosa estos medios. Sino que ya se usó anteriormente. Enfrentamiento entre los subversivos. Los subversivos. Viene de ahí la génesis de la palabra enfrentamiento. El de creer que hay una guerra igual, ¿no? Y que hay un enfrentamiento como un episodio de esa guerra. La teoría de los dos demonios sería. Sí, hace muy poco pasó con la gente de la UOCRA y la Cámpora, que no son santos de mi devoción, pero agarraron un par de pies de la Cámpora y los fajaron y hablaban de enfrentamiento también. Sí. Bueno. En este caso es mucho peor porque está la policía metropolitana con balas de goma, con gases. Claro, y entonces La Nación tituló un brutal enfrentamiento entre militantes de ATE y la metropolitana dejó 32 heridas. No solamente eran militantes de ATE, ¿no? Digamos, los militantes de ATE, como Asociación de Trabajadores del Estado, estaba presente en representación de la gente del Hospital Borda. Pero no eran solamente ellos, eran médicos, eran camilleros, enfermeros que estaban haciendo la resistencia a esta medida. Y después la señora vicejefa de la ciudad. Sí. Eso, la que viene después de Macri. Vicejefa de la ciudad está bien, viceintendenta sería. Claro. María Eugenia Vidal dijo que la ciudad tomará las medidas que correspondan, ¿no? Está todo filmado, dijo. ¿Y entonces? Diciendo, bueno, y entre una de sus frases muy poco felices dijo, escuchen porque me causa gracia, pero porque es fanático, ¿no? El nivel de declaración que puede dar un político siendo de derecha es casi un Mickey Vainilla, casi, no sé cómo decirlo. Y dice, es difícil para la policía distinguir entre dirigentes y manifestantes. Y entonces, entonces le pegamos a todos. Palo para todos. ¿Cómo? Claro, es un nuevo plan de gobierno. Palo ¿cómo para vamos todos a distinguir entre un niño y un chorro? Entre un... Sí, pero escúchame, ¿qué se entre fueron un pobre de y un chorro, mirá, los asesores son... políticos en esta última claro, década? Yo digo, no tienen politólogos que le digan, mirá, esto no lo diga. Claro. Maquillar un poco, decir, no sé, la policía hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, las víctimas las lamentamos, cualquier cosa que... No sé, que sea algo más o menos... Y como decía Alejandro, hacían mucho énfasis en que hubo policías heridos, ¿no? Sí, hacía mucho énfasis en eso y... pero son medios que ya se identifican. Este que leímos es de la Nación, ¿no? Sí, bueno, y TN le dio espacio para que hablen los funcionarios públicos de la claro. De Capital. Sí. Sí, no, le dan micrófono siempre. Le dieron micrófono y creo que la embarran peor los tipos, ¿no? Le dan micrófono y la embarran mucho. Y yo quiero bucear en un tema, no sé si ustedes están de acuerdo, que son los comentarios de las notas en internet. A ver, los comentarios... es un vicio malo ese, leer los comentarios. Tengo responsabilidad si soy el que maneja la cuenta de lanación.com. Yo creo que tengo responsabilidad ante lo que aparece... En algo que tiene mi nombre, lanación.com. Claro, pero ahí te ponen un cartelito. Ahora, no nos hacemos responsables por los comentarios. Está bien, no nos hacemos responsables, pero vos lo estás. Escuchad este comentario de un usuario que se llama Viva la República. Habría que preguntarle si sabe a qué se refiere con República, qué sé yo. Dice, 17 policías heridos. Uno casi perdió un ojo y otro tuvo fractura de cráneo. ¿Qué derecho tienen a hacer esos anarquistas sucios? ¿El título de médico les permite hacerlo? ¿Pertenecen a la ATE? Váyanse de cava, vagos mercenarios. Gracias, Policía Metropolitana, por defendernos de la anarquía y de los imberbes que piensan que un título universitario, pertenecer a un sindicato, les da el derecho a pedrear hasta la muerte a la policía. Sí. Firma la secta kirchnerista está creando un ciudadano violento, falto de respeto a la ley, el orden y las buenas costumbres, no a la reforma judicial. Más conservador no puede ser. Pero no sé qué tiene que ver. Firma Alejandro Biondini, nacionalista argentino. Claro. ¿Quién era Olmedo ese? Policía sería, la policía estuvo bien y ahora deberían meter en cana a todos los que aparecen filmados con piedras en la mano, agredieron policía. Es una cosa de loco. O sea, porque vos podés estar, no sé, estar de acuerdo con un gobierno. De ahí a justificar la represión es como mucho. Es mucho. ¿Vos sos un obrero o qué sos? ¿Sos un rico? Sí, seguro. Y ayer los funcionarios justamente... Tienen manitos arriba encima, viste que cuando vos entras a ver los comentarios... Ah, tienen me gusta. Arriba, un montón de manitos arriba, una manito abajo. Bueno, abuso, dicen otros. Pero es un sitio Es un sitio específicamente para, obviamente, para gente que tiene esa línea, esa línea de pensamiento. Ayer por ahí aparece un kirchnerista diciéndoles, no les parece mucho y tiene millones de... Claro. No, perdón, perdón y que interrumpa Ari. Pero me parece que estamos... ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, ¿no?, del principio de decisión, ¿no?, de estas cuestiones de ver como polarizada todo blanco, la realidad? Blanco, creo que se está agudizando cada vez más el tema de cómo se trató la reforma de la justicia y todos los problemas que hubo dentro de, digamos, de la Cámara de legisladores. Fue bastante tremendo. Afuera también. Y bueno, el Facebook hoy es como una especie de... Es una caja de resonancia. Que no sé qué quiere decir afuera de este contexto, caja de resonancia, pero para esto va. Es como una nueva arena de discusión. Pero cada vez es más acentuado esa bipolarización que hay. Y me parece que no es nada bueno. No, no construye. Y no, lo que pasa es que yo también creo que no hay vuelta atrás. O sea, no hay forma de revertirlo. No, y lamentablemente el camino que hacia adelante no... Hablando de eso, ¿no? La reforma fue aprobada totalmente ya. ¿Ya entra en vigencia? No. Tiene que volver para ser revisada y después sí ser promulgada como ley. Ah, eso no me quedaba claro. Son seis, sí. Son seis. O sea, cada uno de los puntos... Ok. Pero no son los más controversiales. Nos dice Daniel Zambrana que son seis proyectos y tres se aprobaron. Para la gente que no escucha lo que él dice, ¿no? Bueno, que tiene que ser devuelto para revisado y después... Sí. Sí, bueno, lo que pasó ahí en el Congreso fue como mucho. Parecía esos congresos de Polonia, ¿viste? Que siempre están en las noticias. De Sri Lanka, Polonia, que alguno le rebotó una trompada. En Grecia pasó algo parecido. En Grecia pasó algo parecido hace poco. ¿En España no? No, en España no, porque no hay Congreso. Se abolió el Congreso. Se abolió el Congreso. Ahora está este señor. Bueno, Rajoy. Rajoy. Claro. Con ese nombre también. ¿Qué podemos esperar? Claro, no se puede esperar mucho. Bueno, eso queríamos, digamos, ver, ¿no? Y ver el contraste. En Página 12, por ejemplo, pusieron Macripolitana en acción. Sí. Bueno, y una defensa del palazo en relación a Macri y a Vidal y a Larreta, diciendo que, bueno, la policía hizo lo que tenía que hacer. Sí, el protocolo. Estaba en el marco de la ley, había un protocolo. Cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, eso es lo que queríamos comentar. Sí, y ayer también hubo... ¿Qué hubo? Incidentes, pero no fueron tan fuertes en el Borda, por lo que me enteré, por una persona conocida que está en Capital, labura en Capital y todo. ¿Y de qué labura? ¿Se puede decir o es ilegal? No, es relevante para laburan echarle. Laburan, no, porque dijo labura en Capital como diciendo... Trabaja en el Ministerio de Educación. Ah, sí que tenés ahí un infiltrado. Sí, mi amigo, el que toca la guitarra en Las Infernales, Pablo Aguirre. No lo mande al frente, después lo mandan a acá. Pensé que era tu amigo el Colo Rosso. No. Bueno, que digamos que no... que bueno, la nota esta que leí de Las Naciones de hace 2 horas. Uh-huh. O sea que siguen habiendo enfrentamientos. No sé ahora cómo estará el asunto. Creo que es un poco más leve, pero no es tan grosso, pero sí. Bueno... Ahora sí quería decir 1566905002 para que te comuniques con los anormales, como lo está haciendo la amiga del cotillón, que no recuerdo el nombre. Sí, Rosa como lo ha hecho Vero, Lucy, Dani, que dicen que Vero. El sábado les queda cómodo para poder escucharnos en vivo. Charlie. Ajá, que Charlie del Más, Pato, que va a traer pizzas, dijo. Perdón, me había quedado colgado que tenías ganas de decir. Descuélguelo. Que me parece, o sea, muy importante la reforma judicial. Pero que está siendo, digamos, tratada en términos poco ¿cómo decirlo? ¿Poco qué? Pocos adecuados, si se quiere. ¿Por qué? Por la velocidad que han tenido las sesiones y porque no, por ahí no se llevó una discusión un poco más amplia. ¿Sería poco adecuado para qué? Para la sociedad, desde mi como ciudadano lo digo. Uh-huh. Pero eso es casi como decir, vayamos a manifestarnos para que no salga una ley. No estoy diciendo eso. Ah. O sea, estoy a favor de que haya esta ley. ¿Pero cómo sería algo más adecuado? ¿Una consulta popular? Por ejemplo. Pero la consulta popular la perdés porque los medios te devuelven, digamos, la opinión de la gente. Pero es relativo eso, no podés saber. Sí, bueno, está bien. dice Daniel Zambrana, un foro, como se hizo para construir la ley de medios, porque la ley de medios fue construida. Y la ley de medios se construyó en base a 21 puntos que fueron fueron como muy laburados por organizaciones sociales, claro, partidos de izquierda, movimientos. Pero hay muchas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, que hubieran, para mí, hubieran tenido este protagonismo en esta discusión. Sí. Bueno, a Verbinski lo escucharon, dijeron por ahí. Porque es Verbinski, ¿no? Claro, dice Daniel Zambrana que Verbinski desde Página 12, bueno, él, bueno, todo el diario señalaba los errores que tenían los proyectos, ¿verdad? Y que, bueno, por eso fue escuchado. Bueno, claro, pero quizá es verdad que quizás si no es así, no es, porque yo creo que tiene que ver con el momento de este gobierno, con un modelo que está siendo cada vez más confrontado y más atacado desde varios sectores, quizá tenga que ver con eso. Pero igual está bien que se... A mí lo que me parece es que antes decían que era por la ley de medios el enfrentamiento. ¿Qué? Bueno, porque la ley de medios intentaba quitar el poder, pero ¿qué frenó a la ley de medios en muchos Bueno, pero puntos. El enfrentamiento sigue. Claro, es una disputa. Bueno, entre burgueses, dirían mis amigos del Partido Obrero, pero bueno. El po. Perdón. Bueno, ahora sí vamos a ir a un tema musical. Un montón, vamos a escuchar una canción. Vamos a ir a un tema musical que, de acuerdo a la hoja de ruta, se llama Cruz de Luz. ¿Qué tenemos para decir de Cruz de Luz? Cruz de Luz o Camilo Torres, ¿no? Es un tema de Daniel Biglietti, en honor a un cura guerrillero, si se quiere, del cual vamos a estar hablando a partir del tema. Es un claro, tema vamos de Víctor Jara también. Sí, pero Víctor Jara, la versión la que vamos a escuchar es de Víctor Jara, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, tenemos que decir que vamos a retomar la vieja costumbre de pasar un tema, sí, y contextualizarla, ¿verdad? Y demostrar que siempre hacíamos así, contexto, pasamos el origen. Así, para que vos sepas, Angie, así nació este programa. Decimos, ¿por qué no? Hay mucha gente que escucha las canciones y no le da mucha bolilla a lo que dice o no sabe de qué está hablando. Claro. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a pasar las canciones y hablamos de las canciones? Decimos, es más, te voy a empezamos decir que me acuerdo, con cuál era. La primera canción de Maná que pasamos era. Y era Cuando los ángeles lloran. De Maná. ¿Conoces el grupo Maná? Sí, el mexicano. Sé cuál es la canción. Y pero no sabes la historia. No. Tenés que escuchar el primer programa. Y en la historia es de Chico Méndez, un militante social de Brasil, que fue asesinado por su militancia. Y por eso se llama Cuando los ángeles lloran. A Chico Méndez lo mataron. Y bueno, tiene que ver con eso. Bueno, pero me parece que ese tema no está todavía listo. Así que vamos a escuchar otro. Bueno. Y después sí hablamos. ¿Cómo que no está listo? Hubo problemas en la producción. Sí. Siempre pasa, ¿viste? Esto está hecho por humanos. ¿Qué querés? Ok. Vos tenés que decir la excusa. Este es un programa en vivo. Que es la excusa de la televisión. Claro. Estamos en vivo. Estas cosas pueden pasar. Y bueno, ¿qué tema vamos a escuchar entonces? Enrique Bunbury. Enrique Bunbury. ¿Cuál era el que nos pedían? El rescate. El rescate. Sí, dijo sí. Angie que era un tema medio triste. Sí, uh-huh. Y la pregunta para Ángela, para después del tema, es: ¿te recuerda algo? ¿Por qué decís que es triste? Pero después nos contás. ¿Por qué después? Después del tema, claro. Sí, bueno, sí, tema tanda y después seguimos con más Los Anormales. Desde la plaza de armas de un lugar cualquiera, te escribo una carta para que tú sepas lo que ya sabías. Aunque no lo dijeras, espero que llegue a tus manos y que no la devuelvas. Pagues el rescate que abajo te indico. Yo tampoco me explico por qué no acudí antes a ti, pero nadie puede salvarme, nadie sabe lo que sabes y tampoco entregaría lo que vale mi rescate. Ni castillos, ni avales, ni talos.

Elecciones Legislativas 2013. Dudas y preguntas frecuentes. ¿Todos los formatos de DNI sirven para votar? Sí, podés votar con tu DNI libreta de tapa verde, DNI de libreta tapa celeste, libreta cívica, libreta de enrolamiento y todos los DNI tarjeta. También aquellos que tengan la leyenda no válido para votar. ¿Quiénes están habilitados para votar? Están habilitados todos los argentinos mayores de 16 años o que cumplan los 16 hasta el 27 de octubre del 2013. Los votantes nuevos, ¿deben realizar algún trámite? Sí, todas las personas que tengan 16 años o cumplan antes del 27 de octubre del 2013 deberán renovar su DNI antes del 30 de abril para poder ingresar al padrón electoral. Solo las personas que tienen 16 años o los cumplan hasta el 27 de octubre deben renovar su DNI. 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias, pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala. Ahí estamos escuchando un poco de cortina porque lo pudimos encontrar el tema. Vamos a dejarlo un poquito más y después vamos a hablar de quién era Camilo Torres. Revolución. Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Como a Jesús, hablando de mártires, ¿no? Hoy estábamos hablando de eso. Justamente. Y justamente vamos a hablar de él. Bueno, Camilo Torres es un, o fue un, digamos, un cura guerrillero, si se quiere. Pero no fue eso, fue un montón de cosas. Así que yo les voy a compartir una biografía de Camilo y hablaremos un poco de qué es esto de la teología de la liberación, si Dale. El marxismo es de ateos o es de cristianos, ¿no? Conozco marxistas cristianos. ¿Eh? Conozco marxistas cristianos. Bueno, Camilo Torres era... Muy loco, ¿no? Era uno. Bueno, Camilo Torres nació el 3 de febrero de 1929 en Bogotá, Colombia. Su nombre completo, Jorge Camilo Torres Restrepo. Luego ya siendo más grande, ya estudiando, fue expulsado por sus críticas contra los profesores del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario en Bogotá y terminó su bachillerato en el Liceo Cervantes en 1946. Ingresó en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero solo estudió allí el primer semestre, influenciado por las ideas sociales de dos sacerdotes franceses dominicos que conoció por medio del padre de su novia. La idea de convertirse en sacerdote comenzó a calar en Camilo y para tomar esa decisión se retiró a meditarlo en los Llanos Orientales. Camilo ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá, donde permaneció 7 años, tiempo durante el cual comenzó a interesarse por la realidad social. Como cristiano, la pobreza y la injusticia social atrajeron su atención y al lado de su condiscípulo Gustavo Pérez creó un círculo de estudios sociales que funcionó aún después de que Torres fuera ordenado sacerdote en 1954. En el 55, con el propósito de especializarse, viajó a Bélgica para estudiar unos años en la Universidad Católica de Lovaina. Funda un grupo de estudiantes colombianos de la universidad, el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica, y entró en contacto con la democracia cristiana, el movimiento sindical cristiano y los grupos de resistencia argelina en París. Funda las secciones de Bogotá, París y Londres de este equipo del ECC, ¿no?, el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica. En el 58 la Universidad Belga le otorga el título de sociólogo. Su tesis doctoral se llamó Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, obra pionera en la sociología urbana de Latinoamérica. Fue publicada en 1987 con el título de La proletarización de Bogotá. En el 59 regresó a Colombia, se sintió obligado a apoyar la causa por los pobres y la clase trabajadora. Ese año fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Es miembro y fundador y presidente del Movimiento Universitario de Promoción Comunal. Realiza junto con profesores y estudiantes programas de acción comunal en barrios populares de Bogotá. En el 60 participa de la fundación de la primera Facultad de Sociología de América Latina de la Universidad Nacional, en la cual ejerció cátedra académica como profesor. En el 62 es miembro del Comité Técnico de la Reforma Agraria y renuncia a todas sus actividades en la Universidad Nacional. En el 63 preside el primer Congreso Nacional de Sociología que se celebra en Bogotá y presenta el estudio de la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas. Camilo Torres creyó que para asegurar la justicia social los cristianos tenían la obligación de participar en la lucha armada. Así, bueno, la llegada del Frente Nacional conllevó a Camilo Torres a fundar el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos liberal y conservador. Su movimiento buscaba atender las necesidades de la zona rural y urbana y eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional y la participación de la Iglesia en la teología de la liberación, que ahora vamos a explicar después un cachito. Siendo aún profesor de la Universidad Nacional, encabeza una marcha pacífica con sus estudiantes. Además, el Frente Unido pasó a desempeñarse como el brazo político del Ejército de Liberación Nacional al hacer contacto con Camilo, con los líderes del movimiento. Y bueno, después, luego de renunciar a su trabajo como profesor y disolver el Frente Unido, se enrola en la guerrilla, participó en ella como un miembro de bajo rango y proveyó asistencia espiritual e ideológica desde un punto de vista marxista cristiano. Murió en su primera experiencia en combate cuando el Ejército de Liberación Nacional emboscó una patrulla militar colombiana y se convirtió en el primer mártir oficial del ELN, ¿no? Murió el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento tras combates con tropas de la Quinta Brigada. El ejército ocultó su cadáver en un estratégico lugar, separado de las demás fosas comunes, y el lugar no fue revelado al público. Esta era la biografía. ¿Cuántas similitudes, no? Con otras historias. Sí. Desde José Martí también, que la primera vez que fue al frente murió. Uh-huh. Esto de los restos con el Che. Y bastantes similitudes de los mártires, digamos. Bueno, Rodolfo Walsh también se enlista en una organización guerrillera urbana, si se quiere. El Che, ni hablar. No en la primera, pero sí dentro de, de la guerrilla. Y así tantos otros que uno no conoce a veces, ¿no? Recordemos que uno de los principales objetivos de este programa, cuando lo pensamos ya hace casi 4 años, era también dar a conocer estas otras figuras históricas que no son las que uno puede estudiar en la escuela, que no tienen mucha difusión en otros medios. Tomás se comunica con nosotros por Facebook y nos acaba de contar algo sobre teoría de la liberación, perdón, teología de la liberación. Sí. Que estaría bueno leerlo, no sé si lo leemos o... Dale, si se puede. Sí. Bueno, intenta explicar un poco sobre la teoría de la liberación y cómo nace. Y nos dice que la teología de la liberación intenta responder a la cuestión de cómo ser cristiano en un continente oprimido. Y a preguntas como, ¿cómo conseguir que la fe no sea alienante, sino que sea liberadora? Muchos sacerdotes y agentes de la patronal... No, del pastoral. Del pastoral. Practican, es lo mismo. Claro, practican y aceptan los supuestos de esta teología. Y supuestamente lo que dice es que esta teología, en varios países de América Latina, la Iglesia Católica ha condenado a esta clase de teología por estar ligada, como decía Hernán, al concepto marxista, y que supuestamente esta teoría sirva para la liberación y no para adoctrinar o para... Claro, no es compatible con el Evangelio. No es compatible, exactamente. Perdón, una aclaración, un comentario, es que tiene esta teología de la liberación, vieron que a mí me gusta mucho la cultura rasta y me gusta estudiar, tiene una similitud, que ambos ven al sistema capitalista como el generador de los pecados. Digamos, la gente vive en pecado a través del modo de producción y de construcción social que es el capitalismo. Los rastas le van a decir Babilón o Babilonia. Y bueno, y para los representantes de la teología de la liberación, es el capitalismo el alienante, y por eso una fe que no aliene tiene que ser una fe liberadora. Uh-huh. Bueno, y también un poco querían hablar de esto para ver qué cosas son revolucionarias y qué cosas no dentro de las cuestiones del catolicismo, ¿verdad? Sí. Para un poco desmitificar que este cura va a ser una este papa va a ser una revolución. No, está no. dentro de un de, si fue elegido de no. un marco sería, está dentro, ¿no?, de un marco muy exclusivo que tiene que ver con uno de los estados más poderosos del mundo, que es el Vaticano, y que ya sabemos todos cuál es el fin de este estado. O sea, la austeridad no significa nada más que nada. Si quieren les cuento cuáles son por lo menos 5 o 6 de las bases de la teología de la liberación, que tienen que ver con la opción preferencial por los pobres. ¿Sí? Uh-huh. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre y la mujer, agregaría yo en este caso. Eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. Y la situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice este designio histórico de Dios, que la pobreza es un pecado social. Esto es lo que decíamos hoy. No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. Bueno, también hay que destacar la apreciación que hace Gustavo Gutiérrez. Al contrario de otros postulados teológicos o filosóficos, la teología de la liberación es un acto segundo, no es un acto primero. Es decir, emana una experiencia de compromiso y trabajo con y por los pobres, de horror ante la pobreza y la injusticia, y de apreciación de las posibilidades de las personas oprimidas como creadoras de su propia historia y superadoras del sufrimiento. O sea que no es un desarrollo intelectual que después se lleva a la realidad, sino tiene que ver con un compromiso primero y luego un modo de ser cristianos en este contexto. ¿Podemos decir que Lutero y Calvino fueron precursores también? Y no, está, es no sé. Es una incógnita. Difícil. No, es una incógnita. No sé. Es una pregunta. No, fue afirmación. Capaz, Calvino no. Lo que pasa es que la cuestión de los luteranos sí fue una revolución, la revolución protestante. Claro. Abrió el juego a las múltiples interpretaciones de la palabra de Dios. La y acá hay una interpretación. Sí, pero quedó trunca. No creo que todavía haya... ¿O sí? No, pero hay al día de hoy hay muchas interpretaciones de... Por eso mismo lo traigo como una incógnita. Por eso mismo lo traigo como una incógnita. Hay una religión como la protestante que tenga que ver, que se desprenda del catolicismo para hacer una religión propia. Sí, digamos. Los anglicanos en Estados Unidos. ¿Pero tiene que ver con la teoría de la liberación? No. Ah. Pero en lo que sí tiene que ver con distintas interpretaciones de aquella misma fe cristiana. Y obviamente son interpretaciones muy distintas entre sí, ¿no? También. Bueno, lo que queríamos dejar en claro es que el Papa Francisco I, conocido antaño anteriormente como Bergoglio, cardenal, no tiene nada que ver con esta, aunque demuestre cierta fachada, digamos, ahí austera. No, pero bueno, yo creo que por ahí esto también sirve como para empezar a ampliar los conocimientos y las opiniones. Yo, bueno, yo no creo en Dios, soy ateo, digamos, pero también yo creía que por ahí era todo lo mismo. Y comprender y conocer este tipo de experiencias, bueno, no son todo lo mismo. Podemos ser diferentes en cuanto a nuestra mirada del mundo, pero no tenemos una mirada opuesta, ¿sí? Como si, no sé, la mirada de Macri del mundo va a ser opuesta a la mía, seguro. Okay. Entonces creo que conocer este tipo de ejemplos sirve para ampliar el conocimiento y poder opinar de una manera más acabada. Sí, ok, sí. Para Angie, que está muy callada, pero que va a tener que hablar pronto. Yo tengo una pregunta igual, ¿eh? Hazle una pregunta. No, que si, por ejemplo, aquí en Argentina hay iglesias con... ¿En Argentina? Sí. ¿Iglesias? ¿Nunca viste una iglesia? ¿Iglesias qué? No, iglesias de esta... De estas otras religiones. Y hay mormones, claro. Hay mucho de lo que serían evangelios... Evangelistas. O sea, no, digo de la teología de la liberación. Si la puedes liberación. Ir a una iglesia de esas... No, ojalá. Ojalá. Yo creo que la teología de la liberación es más que nada una práctica y no está tan institucional. A eso es a lo que yo me refería. No tienen estatus de religión separada, claro, del cristianismo. Es una práctica. Sino que es como una opción. Lo obtienen cuando se hace una opción ideológica. De alguna manera. Pero no hay. No, en el mundo no hay tampoco. No, pero tienen que ver. Esto, digamos, se desarrolló en los 60, más o menos. 60, 70, y tenía que ver. Sí, estaban dentro de las iglesias católicas, digamos, pero es verdad, sí, no hay una cosa institucionalizada y no buscaba hacerlo, creo, claro, tampoco. Bueno, decíamos que para Angie vamos a escuchar, si es que existe, vamos a ver. Pero no nos dijo igual, pará, no nos dijo qué pensaba del tema del rescate, no nos contó. Ah, que bueno, el muchacho Tomás dijo que le representaba un episodio en el año 2007 cuando llegó a Alemania. ¿Y a Angie a qué le representa? No sé, a mí me parece lindo lo primero, pero me parece muy triste, no sé, como un desamor o... Creo que habla de eso. Bueno, es como Calamaro cuando se pone a escribir cosas así a sus nuevas parejas, ¿no? Sí, ahora hace cosas peores como subir fotos al Twitter, sí, y eso. Qué decadencia. Bueno, rockero, pero las drogas dejan secuela, ¿no? Es que no. Sí, se piensa que son caramelo, claro. Obvio. Claro. Bueno, decíamos que si todo está bien, vamos a escuchar un tema. Entre dos mares se llama. ¿Será que puede estar ahí? Estaba en el pendrive, no sé si estará. Alejandro, ¿querés chequear que ese tema se encuentre? Bueno, ahí dale. Chequeamos. Y es un tema de Platero y tú. ¿Qué es Platero y tú? Cuéntame. Es una banda de España, tipo a ustedes les gusta de Extremoduro. Claro. Bueno, es como de esa misma corriente. ¿Pero qué tiene que ver con Platero y yo? Y sí, es como... Sí, o sea, el nombre viene de eso. Claro, del libro. Del clásico. Bueno, habrá que escucharlo para averiguar qué es lo que tiene. Sí, ahí Alejandro está chequeando. Después, que se encuentre este hicieron tema. También una banda junto a Extremo Duro. Ah, hicieron una banda y fusión, Chinato, digamos. Sí, que se llama Estrechinato y tú, que también está buena. Ah, o sea que hicieron una mezcla también del nombre. Sí, junto con Extremo Duro, con el cantante y el guitarrista, creo, o el baterista. Y Chinato, que es un escritor. Bueno, pero ellos suelen... Allá en España parece que es una cuestión muy... yo sé que Extremadura también ha hecho dúo con Marea, sí, y han hecho temas sí, así, se juntan. O con cantantes de otros. Es una cosa. Con Joaquín y. Acá no pasa eso. Y Serrat, como ¿no? Sabine y Serrat. Claro. Acá no pasa eso mucho. Acá. No pasa. Deben contar una participación de un cantante, claro, con una participación, pero así muy. Pero no hacen tipo un CD extrema. Juntos. Yo no sé, pero. ¿Alguna vez viste la banda? ¿Fuiste a verla? Nunca los vi en vivo. No los vi. También se juntó, por ejemplo, Calamaro se juntó con el cantante, o sea, China, decilo, es difícil. Se juntó Platero y tú cuando se separaron, formó otra banda, que es Fito y los Fitipaldes. Se juntó con Calamaro en algún momento. Fito y los Fitipaldes a mí me resuena. Sí. Y tiene mucho que ver con nuestro muro. Creo... Es Fito Páez con... No. Páez no. Perdón. Y yo creo que quizás ha venido a Argentina Fito y los Fitipaldes. A mí me suena, así que debe haber venido alguna vez. Sí. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Pero no es Fito Páez. No. Calamaro como que se juntó con un montón también. Y con Calamaro la, porque con no la Bersuit. Sí, y Calamaro hizo el famoso vivo. El famoso vivo con los músicos. Después de Calamaro desapareció la Bersuit. Claro. Bueno, no, ahora están tratando de retornar. Pero Cordera, no, para mí no es. Y que Cordera es muy feo solo también. No sé si escuchaste vos algo. Sí, es bastante feo. Es muy pop. No sé si después es como tonto. Está queriendo no sé, hacer plata. Yo claro. Otro día escuché una nota que hizo que dijo que habla con los árboles. ¿Cómo que habla con los árboles? Y debe comer hongos, ¿viste? Como se dijo que era una cuestión así. Misticismo puro. Como Pablo si Granados en Ecuador. Todo el mundo se va a reír de él. Y claro. Y sí. Que él está más allá de todo, que vendió todo y se fue a vivir a Necochea. Igual no él sé, puede no. hablar con los árboles. De ahí a que los árboles le contesten. Claro, de ahí a que le conteste y tenga un diálogo y otra claro. cosa. Bueno. Y bueno, eso. Creo que la banda que está diciendo Ángela. ¿Quién se llama? Es una banda Platero y tú. Uh-huh. ¿Y cómo era? No, ¿no? ¿Ramón Hernández? ¿Vos querés un pensador, un escritor español? Platero y yo. Yo no lo leía ese. Yo tampoco. ¿Cómo que no? Era de tierno, peludo, los ojos parecían de un botón. Era un burro. Era un burro, claro. Pero no que lo encima leí. Cuando se muere te querés morir. Una no, de las primeras tristezas muere, literarias. Dijo que se muere, dijo que se muere. Aparte tenía un dibujito. Me contaste el final, me contaste el final. Libro. No, es el final. Pero y bueno, como implanta Naranja Lima cuando cortan el árbol. Pues bueno, si no, se terminó el mundo. Pibe, está arruinando una generación de futuros lectores. Vos ya no lean eso para leer a los chicos. Ahora leen suerte, ¿no? La habitación adoptiva, leen otras cosas. Pero yo tenía los ojos del perro siberiano para leer y no. Ese hay que leerlo. Ya fue, no voy a leerlo. ¿Cuál? El de Mi planta de naranja lima. Fantástico. No hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. No hay que leerlo. Es más triste. ¿Por qué hay que ver la realidad triste? Es más, en después un libro? Hay como una serie que le siguen. Que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Calentando el sol. También lo leí. Y después hay un tercero. No, ya el tercero no, porque ya imagino que cuando ya es grande, sigue pensando que un sapo se le mete en el pecho sí. y tiene una planta que le habla, ya es grave, ya sería esquizofrenia, ¿no? Che, Tomás nos dice que muchas gracias por, bueno, por el lugar, por el espacio, porque le gustaría también estar acá. Si él quiere, acá. Puede hacer una columna, no sé. Sí, una columna. Sí. Nosotros la leemos. Igual recién me acaba de poner, me acaba de pasar una especie de manuscrito, no una cosa re grosa. Que habla sobre teología de la liberación y todo. Y porque este compañero ha estudiado también, no ha completado, pero ha estudiado licenciatura en ciencias sociales. Entonces, algunas cosas de las que hablamos acá parecen media de extraterrestre. Bueno, está en el mismo planeta que nosotros. Claro, bueno, no sé si es el mismo planeta. Sí, es otro mundo. Pero es el mismo. El primero. Otra, claro. Otra vez vamos a volver con esas cosas de colonialismo y de imperialismo. No, pero es cierto, yo me reconozco ¿cómo del que tercer es cierto? Mundo, de la periferia. No. De la periferia, pero el mundo es el mismo. ¿Sabes lo que es la periferia? Claro. Sí, ¿y la semiperiferia? Pero... el centro y la periferia. El centro es la Europa. Sí. El norte. No solamente Europa, claro. Japón. Exactamente. China, qué sé yo. No sé. No, tanto. Pero en cuestiones comerciales, sí. Para mí eso del tercer mundo, el primer mundo, ya como que ya fue... Como que ya fue, no me rompa más. Vale, sí, igualmente, vale, el primer mundo. Europa es el primer mundo. Pero dentro del primer mundo, como hay también como muchos terceros mundos, y aquí, en Argentina, también hay un primer mundo. Tenés y aparte razón. Muy... Hay un centro y una periferia también en Argentina. Sí, es pero dentro de la periferia también hay como un primer mundo, porque no sé... Es una lógica que se replica en todos los espacios. Claro. Vos, nosotros estamos acá en San Atilio, que hay campo, qué sé yo, te vas a José Paz, a tal estación, y hay una cuestión céntrica. Y pasa, se repite en todos los espacios, aún dentro de los barrios, de las provincias, de los países, de las regiones y del mismo mundo también. Bueno. Tomás dice que es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades. Bien, yo dije que estudié 2 años, me equivoqué, perdón Tomás. Bueno, le quitaste estatus, ¿viste? Le quité. Ahora después voy a un lo que no completó son sus estudios en cinematografía, me pone. Okay. Bueno, vamos a liberarlo de la teología al señor Daniel Zambrana y decir, bueno, Dani, el tema que vos decidas está bien. Exactamente. Porque, bueno, se traspapeló, como dijo la nata, se le traspapeló. Sí. No, a esto, hubo un error. Me llegó a mí, digamos, no sé si vieron el certificado donde decía que lavaba dinero, y se le traspapeló a lo. ¿Cómo se le va a traspapelar eso? No, es no, son terribles. Cada vez es más... Ah, podemos preguntarle a Daniel Zambrana mientras escuchamos el tema, ¿qué piensa de la nata él? Sí. Todos sabemos, o sea, todos pensamos algo, pero es como mucho, es como ya una caricatura de lo que era. Exactamente, sí, pero es verdad. El que vos quieras, Daniel Zambrana, escuchamos y después seguimos con más. Los Anormales. Una senda que me lleve a un lugar y no me siento capaz de iniciar nueva vida sin más. Quisiera emprender la aventura que no me haga besos de la traición. Por una vez, lo que siempre soñé hacer, prométeme construir una senda. Si por una vez, lo que siempre soñé Los Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, el tema con el tema fue que estaba roto, ¿viste? Cuando uno lo descarga a la mitad y queda como que está dañado el archivo y no se reproduce. Y bueno, para el próximo día. Para la próxima queda queda ahí pendiente. Platero y yo lo voy a buscar, porque si dijiste que era una onda Platero de Extremoduro, lo vamos a buscar. Sí. Y Entre dos mares, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo que me quedó la duda hoy, si Entre dos mares no es un tema de se llama así. Sí. De cosas de Héroes del Silencio. Entre dos tierras. Entre dos tierras. Uh-huh. Ah, claro. ¿Lo pasamos el programa pasado? Sí, pero a mí me sonaba, tiene que ver con eso. Yo digo, ¿no será un cover, no será algo así? Y no. No, no, Entre dos tierras, tema de Héroes del Silencio, sí. Bueno, ahora voy a recordar al amigo Carlos, que el pasado programa se comunicó con nosotros diciendo, quiero escucharla a Angie contar el cuentito. Queremos escuchar. ¿Era Carlos o Juan? No sé, pero ponele que se llamaba Juan Carlos, ¿no? Y dijo que llamaba Juan, primer nombre. Claro. No le gustaba que le digan. Bueno, ponele Juan. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a pasar, ¿no? A la instancia en donde no le pensaste otro nombre a la sección, ¿no? No. El cuentito. Pero traje de Angie. Una cancioncita. ¿Trajiste una canción? Sí. Como cortina. Ah, como cortina. Ahí vamos, cortina. A ver. Vamos a ver, ¿qué canción era? Es una de Lisandro Aristimuño. Este que una vez vino a TBR. Vino a TBR. Sí. ¿TBR? Lisandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño. Un tipo medio femenizado, con barbita. En realidad, la canción está dentro de un CD que es de canciones. ¿Y? De una organización que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que las letras las escribieron unos chicos que van allá a la organización, y cantantes, tipo también el de Divididos. Creo que en ese momento estaban estaba Spinetta, hicieron como pusieron la música y no sé, son muy lindas como canciones de cuna. Que el tema se llama Madre Santa, sí, ¿verdad? Sí. ¿Está por ahí? Ahí está, muy bien. Bueno, suena bastante dulce, así que ahora vamos a dejarle el espacio para que Angie haga su arte, haga su magia y nos cuente un cuentito. ¿O una canción? ¿Cómo es? ¿Un cuento o una canción? Es un cuento del subcomandante Marcos. Un cuento del subcomandante Marcos. Y que vamos a dejarle todo el espacio, ¿no? Que se acomode y que haga suyo el aire radial de la FM Tincunaco para expresar esto que es una cuentacuentos profesional. Ahora sí, escuchamos entonces el cuentito de Angie. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira al sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Madre siento, madre pienso, que prometes y me vuelves a fallar. Hijo sueño. Bueno, Impresionante. Bien, bien, bien. Impresionante. Excelente. Tendríamos, siempre, mira, desde que empezamos dijimos tenemos que grabar aplausos, ¿no? Porque todos los programas tienen aplausos. Es así verdad. Que vamos a grabar aplausos para esto. Pero bueno, muchas gracias, Angie, la verdad. Igual creo que tiene mucho que ver también con esto que hablamos del Borda, de que hay mucha gente que está soñando una realidad, que está luchando por ello, por el cambio, pero en cambio hay un Macri y no sé, que hay está como en la contraria y no creo que consigan todo lo que se proponen, porque hay mucha gente que está luchando por otras cosas y otra realidad. Y el motor es la resistencia, ¿no? Resistencia, yo supongo, va a haber siempre que haya opresiones y resistencia. El tema es cuando llega a estos extremos como el que vivimos, claro, en el Borda, y donde, bueno, la realidad es más cruda de lo que uno piensa. Uh-huh. Y después gente defendiendo ese tipo de posturas, los soñadores están en todos lados. Sí. A veces hay que despertar también del sueño, porque si no... digamos, no sé qué piensan ustedes, me ponen cara de... No, yo creo que arriba, los sueños llevan a poder concretar la lucha, sí, y a tener fuerzas, creo, ¿no? Pero también está bueno caer en la realidad cuando te ves ahí frente a frente con el opresor y decir, bueno, lo que soñamos era un ideal y por eso tenemos que ir. Hay un tiempo de sueño y un tiempo... que viene después y que es la lucha. Bueno, brillante síntesis, ¿no? Del licenciado en todo, sí, Alejandro Leguizamón, que suele, ¿no? Deleitarnos con esta, con este poder de síntesis que, bueno. Porque estudia ahora. Ahora estudia, va al profesorado, ¿viste? Y eso, bueno, que recién salí del curso de iniciación, ¿eh? Recién salí del curso de iniciación. Recién, ¿eh? ¿Qué? ¿Líder? No, es como líder, los magios. Me hicieron el paso de la tablita esa. Allí, porque dice que los argentinos somos muy autorreferencial de los Simpsons. Sí. Sí. Pero vos, porque no lo conocés a Daniel Zambrano. Ah, claro. Daniel Zambrano es... Bueno. Aparte, yo no puedo estar en la misma porque... Como es más, debe tener un audio de los Simpsons preparado, me parece. Está pisando, está hablando la señorita. No, aquí perdón, en español lo escuchamos en español, entonces es otro el doblaje y los chistes son diferentes. Entonces no entiendo nada. Pero el líder tiene que estar. No, de verdad. No, ¿cómo de, no, cómo se dice? Cuando va el líder. Bueno, no, porque ellos ven pica y rasca. No, es Tommy Daly. Rasca y pica. Rasca y pica, claro. Sí, es todo diferente. Es que el problema con las traducciones es esa, con los doblajes. Pónganle los nombres originales. ¿Eh? Si se llamaban Itchy Scratchy, que se llamen Itchy Scratchy. Si no, en España le dicen Rasca, nosotros le decimos Tommy, no se entiende. Flanders le dice Tipi Dipi. ¿Cómo? Tipi Dipi. ¿Cómo? Tipi ese Dipi. Fue el programa de Tipi Dipi que vi. Cuando me eras el perro Pucci, ese sí lo vi. Lo viste. Sí, pero se llama de otra manera. Bueno, tarea para la semana, Alejandro Leguizamón, vos que vivís más cerca de la casa de Angie. Videos del zorro, por favor. Sí. El zorro no puede faltar en la biblioteca, en la videoteca, en la hemeroteca, en todo en lo la que, vinoteca, tenga, que tenga que ver con un vinoteca español en Argentina. No puede faltar el zorro. Hijitus tampoco, pero Hijitus ya vio. Hijitus, sí, pero Hijitus es muy argentino, pero el zorro es el zorro. Exactamente. El zorro, sí, es el, no sé, es el imperialismo español en la América, la lucha por la resistencia, el indigenismo, todo es el zorro. El zorro se reía, ¿no? Ese Antonio Bandera que no se ríe cuando va con la espada. Mi papá, sí, lo conoció a Guy Williams, ojo. Porque fue a jugar al golf en el año... En el año 34. En el año 34. Y mi suegro, Oscar, si está escuchando, es fanático del zorro. Fanático, fanático. Bueno, sí, lo voy a ver, ¿eh? Bueno. Sí. Claro. No, yo me había quedado antes pensando en la extraordinaria síntesis de Alejandro Leguizamón y pensaba que los sueños... son para soñarlo con los ojos abiertos y tratar de... O sea, para mí, vivir es tratar todo el tiempo de transformar esos sueños en acción. Claro. Que no, uh-huh, quiere decir que eso te va a asegurar el éxito, lo que vos estás buscando, pero si uno no vive intentando, uh-huh, la verdad que sería una vida muy aburrida, ¿no? Va, por lo menos desde mi punto de vista. Claro. Uh-huh. Sí, creo que sí. Creo que esta cuestión de los sueños y la lucha es algo muy, es como lo que también muy importante. Galeano habla de la utopía como porque muchos tratan, no, tú vives soñando, y no, en realidad la utopía, los sueños es lo que te hacen, como caminar a un horizonte, y si es una utopía, mejor, porque cuando nunca llegas, es lo que te hace seguir todo el tiempo haciendo y construyendo. También lo que ocurre a veces es que la gente que está, ¿cómo decirlo?, demasiada aggiornada o acomodada dentro de este mundo, dentro de este sistema, piensa que es imposible, ¿no? Yeah. Hacer cosas que puedan transformar la realidad de una manera. Y eso, uh-huh, yo creo que nosotros, por trabajar en un centro comunitario, en una biblioteca popular, en una radio comunitaria como es la FM Tincunaco, nosotros vemos que con pequeñas acciones algunas cosas se van transformando. Y como diría Galeano también, es la única manera de comprobar que la realidad puede ser transformable. Sí. Entonces, uh-huh, creo que eso también nos hace a veces sentir, pensar y hacer diferente de otras personas que ya lo ven como que, bueno, ya está, el mundo es una porquería, es así, y ya fue. Claro. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Una Buena Costumbre, que hoy no están porque están de festejo de cumpleaños. Ah, bien. Porque yo decía, me parecía raro que no nos estén golpeando, sí, la puerta en este instante, porque ya son 4:05, 4:06. Y 4:05. Y la verdad que bueno, nos vamos a ir un poquito más relajados, sí, entonces. Sí, Hernán quiere decir, sí, algo nuestro, de Tomás. Nuestro amigo Hernán decía que es muy lindo lo que le leyó la compañera Ángela. Y está teniendo mucho éxito la sección de Angie. Sí, sí. Y yo no sé si eso me gusta mucho, la verdad. No, somos déspotas. Pero pará, no te van a dar el premio de Aptra ni nada acá, así que no, tranquilo. Sí, pero se lleva el protagonismo y no da. Claro, se lleva el protagonismo. Al final era toda una farsa. Sí, al final. No, fue contraproducente. Sí, no sé. Me parece que está para otro programa ya. Sí. No, viste que algunas veces las secciones exceden los programas. Claro. Como los Simpsons. Todo era los Simpsons. Claro. Apareció como un fragmento y después hizo. No, sí. Yo recuerdo secciones memorables, como la canción de los parecidos, por ejemplo. Yo vería solo TVR para ver eso. Ahora ya no, porque empiezan a repetir, sí. repiten. Y que ya es difícil. Ya no, no es tan difícil. Que le pongan pilas. Si vas a hacer una que repetís todas las anteriores, no da. Y para eso ni la saque la sección. ¿Cuántos va a encontrar? 2 millones de parecidos. Se encuentran. Si tuvieran gente trabajando, se encuentra, pero no. Igual para se roban toda la plata del Estado. De TVR son los informes, no tanto. La canción de parecidos es como un accesorio, más que nada. No sé. Bueno. Yo sé, a vos no te gusta TVR últimamente. Últimamente no. Sí, todavía me gusta. Aparte, Pablo Rago no trabaja. ¿Qué hace? Nada, está ahí. Le dice, hable usted, Gabriel. Y habla siempre el gordito. Ese es Pablo Rago no dice nada. ¿No? Ese es un péndex. Hasta que vino Andy Chango y los mandó a sentarse en el lugar de los invitados y se sentó él. ¿Pero no se dieron cuenta que Pablo Rago no trabaja? Que siempre que le dicen, ¿con qué seguimos? No sé, dígame usted, le dice. Claro. Parece nosotros cuando le pero eso lo tiene todo escrito igual. Y claro, ellos tiene que tener todo guionado. Pero y nosotros también tenemos todo guionado. Sí, pobre Dani, le di la hoja de ruta vacía. Cuando se Pablo. Sí, perdón. Facilitando la tarea al compañero. Lo siento. Digamos que él está de buen humor. Y, claro. Claro. Si no, ya no. Yo la otra vez le dije encima, hacenos una devolución. Y ahora no nos haga una devolución de este programa, no, del anterior sí. Claro, este no. Ya, bueno, ahora ya vamos a escuchar una cancioncita que nos va a retornar al pasado, ¿no?, de los anormales, y a unos primos que teníamos llamada La Laguna Negra, que nos heredaron un poco esta cortina para ir despidiéndonos, uh-huh, de la tarde de hoy. Y nosotros nos vamos a ir desperezando, tranqui, estirándonos. Yo me acuerdo que Charlie decía, decía, me saco las patas de rana. Claro. Ponemos los piecitos en la laguna. Claro. Atender. Vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez. Qué hermoso, qué hermosa cortina de despedida para recordar, sí, de qué estuvimos hablando hoy, ¿no? Hoy estuvimos charlando un poco sobre las actividades que realizamos a diario en la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y bueno, también recordándoles que está... las puertas de la biblioteca están abiertas para todas las personas que requieran leer un libro o quieran venir a hacer la tarea. Sí. Eso. También estuvimos comentando, ¿no?, sobre la brutal represión en el Borda. Ese es el título, no hay que cambiarlo. No fue un enfrentamiento, no fue, digamos, con dirigentes gremiales. Como si fuera que enfrentarse con dirigentes gremiales está bien, y enfrentarse con camilleros, con doctores, es algo malo. Es que pobre, la policía no diferenciaba. Claro, no, ellos seguían el protocolo. Ellos no podían ver, claro, cuál era. Ellos cuál no era pueden decir, bueno, vos sos, malo, entonces, vos sos dirigente, vos sos manifestante. Si tenías así, palo, si estabas del otro lado, pum, palo. Siguiendo, claro, con la referenciación de los Simpsons, es como cuando practican tiro y tiran y dicen, no, te faltó la viejita, te faltó el ciego. Claro. No, cuando como cuando va este que era fanático Maggie. Y sí, que va a tocar para todos los bebés, sí, y los que bebés es como se el ponen de los bebés. Claro, claro, y que dicen, no, el ambiente se está poniendo tenso y son todos bebés llorando y empiezan a reprimir. Sí, sí. Había mordían desde, bueno, pasó la doña con la bolsita por la vereda y también la entraron al neuropsiquiátrico. Angie, una pregunta, ¿alguna cosa de la que vos seas fanática? Así podemos, estamos en la misma, eso, claro, referenciarnos, ¿no? ¿Alguna serie? No sé, Doctor House. Ah, House me gusta mucho. Ah, nosotros también somos fanáticos de House, así que podemos hacer algunas referencias. Así no está tan colgada, sí, porque si no le gusta mucho los. No, a mí me gustan, ¿eh? Pero no al nivel nuestro, sería. No al nivel latino. Claro, el tema es ese. Es que el doblaje, sí, que tiene en España es muy malo. Bueno. Además, Doctor Sable es argentino, y ahí. Es argentino el doctor Nick Riviera. Claro. Ah, sí, en España el ¿es argentino, el de verdad? Sí, sí, es argentino. Estuvo muy bien, estuvieron muy bien. Bueno. Sí, estuvieron muy bien. ¿Viste? Acá hacemos chiste de gallego, allá el Doctor Sable es argentino. Y House lo veo también en español. Ah, Marisa. Todo doblado. Todo lo doblado. No, yo trato de no ver doblado. Ya. Derecho, no, mentira. No, trato de ver que, claro, subtitulado, ¿no? Sí, los Simpsons, claro, habría que ver subtitulado también. Todo habría que ver. Y tiene. No sé, pero el audio latino tiene su onda. Sí, sí. Ya estamos acostumbrados a eso. Humberto, sí, Vélez. Estar choreando por todo el mundo diciendo que es la voz de Homero Simpson. Y va a te grabar un spot en TV Caracol en Colombia, en Telefe. Te va a Brasil y te graba un spot. Abre perros de la calle. Abre perros de la calle. Y roba por todos lados. Está bien. Está bien. Bueno, ¿qué más, ¿de qué más charlamos? Estuvimos hablando del comandante cura guerrillero Camilo Torres. No era comandante, tenía un bajo rango en la guerrilla. Y sí, no Camilo duró Torres, mucho tampoco, ¿no? La teología de la liberación, para saber que no todo es lo mismo, que no todos los sacerdotes y demás, bueno, tienen por qué ser como el padre Grassi, por ejemplo, para dar un caso súper extremo, ¿no? O cómo se llamaba este de la dictadura, Von Bernich. O algo, sí, por el estilo. Perdón. Perdón por decir los nombres al aire. Que sí, bueno, perdón. Cae un rayo, ¿viste? Nos parte. Sino que uno también a veces abriendo su mente a conocer otros ejemplos que no son de los que se nos enseñan en la escuela, por ejemplo, puede descubrir cosas nuevas. Sí, nos quedó afuera también una referencia que teníamos a lo de Moreno en Clarín. Teníamos un audio muy chistoso. Para nosotros, para mí es chistoso. Pero muy así emblemático de lo que fue, sí, la intromisión del Estado en la Asamblea de Clarín. Claro. Una asamblea de gente muy honesta, ¿no? Como el, sí, Estado es, como el Estado es acreedor del 9%, claro, como decía Angie, de las acciones de Clarín, es un accionitario. ¿Qué? Minoritario. Un accionario, claro, ¿cómo se dice? Hiciste toda una mezcla, un accionario. Claro, lo dijo rápido. Accionitario, ya está. Bueno, tiene las acciones. Mínimas. Pero dentro, bueno, de la sociedad. Participó, decirlo, como, no, como parte de. Participó como parte de acciones. Ah, pero entonces no hay una intromisión. Y estatal. Bueno, entonces. No, no hay intromisión. No, el inspector Clouseau, este. Es igual al inspector Clouseau. Sí, es igual. Si alguien vio la película de la Pantera Rosa en carne y hueso. Pobre Angie, no la bueno, vio. Bueno, y en una. Es igual al inspector Clouseau, igual. En una parte de la asamblea está un representante de papel de prensa y le dice, filmámelo a este, filmame, este es el que nos mete los micrófonos a nosotros. Filmámelo, sí, filmámelo. Podríamos irnos con eso, ¿qué les parece? En vez de irnos con un tema, nos vamos escuchando a Moreno siendo muy chistoso. Sí, ¿les parece o no les parece? Y estaría bueno. Angie no quería escucharlo, no estaba bueno, pero por lo menos nos vamos con algo chistoso, ¿sí? Bueno, pero ya uy, siento cosas. Olorcito a tierra mojada. ¿Será que llueve? ¿No? ¿Sentís vos, Daniel Zambrano? ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Confirma que está confirma lloviendo. El servicio meteorológico de Sofía Abigail Nievas que está lloviendo en el barrio San Atilio. Miren su cara. Y no queríamos que lloviese tan pronto. No quería. No. Puso cara de tristeza, Sofía. Bueno, nuestro enviado en Baviera dice que él es fanático de los Simpsons y de South Park. Ah, South Park me gusta. Poco yo. Yo poco, sí. Poco yo. Oh, mataron a Kenny. Le mandamos un saludo a Tomás y a Vivien, su señora esposa. Vivien. Vivien. Yes. Qué grande. Yes. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Angie viene el próximo sábado. Te está viendo, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede, ¿no? Ser. Es la cuestión así. Está bien, no pidas más. No. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Abre una incógnita. Claro. Ok. Bueno, nos vamos a ir yendo. Muchas gracias al señor Daniel Zambrana. Che, a mí me gustaría que en el futuro. Marchando el programa de los anormales. A mí me gustaría que en el futuro, Dani, tenga un micrófono de aquel lado, porque la verdad que tiene un montón. Bueno, compramos un de micrófono. De cosas valiosas para. Para que él tenga. Exactamente. Sí. No sé si él quiere, ¿no? Claro. Sí, dice que sí, dice que dijo sí. Dijo que sí con el pulgar. Bien, es como un me gusta, sería. Claro. Un me gusta del Facebook. Claro. ¿Por qué el Facebook no tiene el botón de no me gusta? Sería sí, un golazo. Cuando lo sacás. Sí. Sería un golazo. No, pero no es lo mismo ya no me gusta que no me gusta. Sí. Cuando uno ve, dice, te convoco a la marcha del 14A. No tenés para poner. Pero puedes comentar, ¿no? Pero comentar es al. No, pero estaría bueno. Estaría buenísimo, ¿no? Vamos a hacer una movida para que tenga no me gusta. Perdón, lo último que cuento. Había una convocatoria por Facebook justamente que hablaba de que querían que vuelva el servicio militar. Y decía, si estás de acuerdo, haz un clic. Cliquea a la derecha. Y claro. Yo cometí, obvio, ¿dónde, claro, va a estar ¿dónde va a cliquear? Claro. Sino... Muy bueno. Y el muchacho que lo tenía se enojó conmigo. Bueno, no sí, que se vaya. Bueno, nos retiramos con ese comentario. Nos retiramos. Saludos a Gisela Adriana Lunzevich, a Sofi que se la rebancó y la dibujó a Ángela como una princesa, hizo un pájaro que habla, hizo un montón de cosas. Dice, el mejor papa del mundo, Francisco. No, el mejor papá del mundo, Hernán, o sea, yo. Muy bueno. Bueno, ¿algún saludo especial? A Gise y a mamá, que está por ahí, papá y todos los hermanos. Yo no sé si mi novio está escuchando. Se iba a comprar un regalo para la sobrina, cumpleaños mañana, y para una amiga, cumpleaños ayer. Y le dije, bueno, te va a agarrar la lluvia, ¿viste? No escuchás los anormales, te agarra la lluvia. Sí. Este programa trae mala suerte porque no lo escuchas. Sería una cosa así. Y si es pariente, mejor. Angie, ¿vos algún saludo especial a alguien? No, no sé, a todos los que nos estén escuchando. Muy bien. Bueno, si viene la próxima, bienvenida será la próxima vez. Alejandro Leguizamo. Sí, a todos los que nos estás escuchando hoy y ahora, y a los que nos escucharon antes, a Charlie, a Tomás. Charlie. Yo lo quiero a Charlie. A Rosa. Charlie nada más. A Rosa, a Vero, también, a Vero. A que Pato, está, que no le voy a decir. Vero y Lucy que están en la casa, Pato. Y Pato es el sobrenombre. No, pero hay otro. No seas malo con la gente que no nos escucha. Con la gente que no nos escucha. Claro. Y si no lo escucha, ¿cómo sabe que estoy siendo malo con eso? Y bueno, impunidad se llama eso. Bueno, Daniel Zambrana, muchas gracias por acompañarnos y emparchar el programa de los anormales. Sí, es la así, verdad que, es así, hay que una producción de primer nivel. Por favor, perdón y gracias, decía, no me acuerdo, un disco de alguien, de León Gieco. Bueno, por favor, perdón y gracias para Daniel Zambrana. Nos vamos hasta la próxima semana, ¿les parece? Hasta el sábado que viene. ¿Vamos con un tema o vamos con qué vamos? Y no sé, lo que quiera Daniel Zambrana, si total la hoja de ruta está en blanco. Pobrecito. Ponelo de Moreno, poner un tema, lo que vos quieras, Daniel Zambrana. El criterio tuyo es el criterio de los anormales. Nos retiramos hasta el próximo sábado. Que sea lo que Dios quiera o lo que Jesús, Jebú, Alá, Buda, los quiero a todos. Hasta la próxima semana. Un placer. Que no hay una evaluación de cómo quedaría el grupo Clarín Sociedad Anónima ajustándose como todos los demás grupos de medios. Pero no, han decidido no hacer esa evaluación. Han decidido confrontar porque consideran que eso es la conducta correcta para defender 17.000 puestos de trabajo y el patrimonio del grupo. Pero ¿desde dónde lo hicieron? No se sabe porque no hay antecedentes. No hay elementos, no hay estudios, nadie dice nada, no informan. Y entonces esto se parece más a un capricho, que obviamente no es de ustedes, empleados de la compañía. Evidentemente son del señor Mañeto, el señor Aranda y me imagino que los otros dos accionistas principales. Parece que los tres mosqueteros y D'Artagnan nos están llevando a un colapso final que ni siquiera está mensurado. A todo o nada están jugando, sin haber calculado. Esa es la respuesta que le da el grupo Clarín Sociedad Anónimo al mercado. No y con pueden el orden, votar el sumariado. Uso de la palabra con Mañeto aquellos que está tendrán. Pero tienen que revisar la propuesta. ¿Cómo no les voy a poder decir que revisen la propuesta? Porque no pueden votar sumariados. El señor Lendo está sumariado, Mañeto está sumariado, usted está sumariado. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a ¿dónde? Proponer? No mienta, no mienta. ¿Cómo voy a, pero cómo voy a, pero cómo voy a mentir? Señor pero, presidente, pero no cómo sea, voy favor, a mentir. Que se la votación, mire, la clase A. ¿Quiere que se le demos la palabra al presidente de la CNB que acabo de ver? No. A ver si están o no sumariados. Escúcheme. Por el órgano de control. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Cádiz se la trame, corazón. Porque trato yo también. Cuando tú me